Bueno, estamos aquí reunidos para hablar un poco sobre, tener un debate sobre cultura libre. Han venido de España Daniel Vázquez, que es el director de ALAPS, presidente de ALAPS, y Estefan Grueso, que es el director de este documental que vamos a ver a continuación. Es un proyecto que estamos elaborando ya hace un tiempo con la Embajada de España, Plataforma Bogotá, el proyecto de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, bueno, ALAPS, Elegant Mob Films, la Fundación Carisma, por ahí también viene hoy Carolina Botero al debate que es el que nos aguarda. Entonces quiero presentar, agradecer a Estefan y a Daniel por estar aquí y voy a dejar a los que saben hablar para presentar el documental. Hola, bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas a estas jornadas que hemos llamado CopyHack. Empezamos ayer haciendo una pequeña presentación previa, un poco más informal en el colectivo La Redada, donde tuvimos la oportunidad de estar hablando con algunos miembros de la comunidad del software libre, de la cultura libre de Bogotá. Y durante estas jornadas pretendemos hablar un poco de esos procesos que están transformando el mundo cultural y ciertas realidades sociales, que tienen una combinación muy interesante, o una evolución más que una combinación, que es la evolución de todo el proceso de las licencias de software libre hacia la cultura libre, ¿no? Toda la transición de ese modelo de compartir conocimiento a través del código, cómo se extiende desde, pues, aproximadamente finales de los años 90 a todo un movimiento cultural. Pues a raíz de eso han ocurrido un montón de cosas de las que hablaremos mañana en el taller que tenemos por la tarde en Plataforma, un poquito más abajo. Y ahí contaremos con la participación de Carolina Botero para hablar del tema de las licencias libres y situarlo un poco en el contexto de la realidad de Colombia, la problemática que hay. Supongo que hablaremos también un poco de la ley Lleras, que ayer parece ser que pasó uno de los trámites legales más importantes y que entendemos también, pues, que es un tema de máxima actualidad, que de alguna forma tiene que modificar un evento que habla precisamente de compartir, ¿no? Y cuando ese tipo de leyes precisamente vienen a restringir la extensión de unos bienes inmateriales que realmente lo que hacen es terminar con ese modelo de escasez artificial, ¿no? Que nos tiene acostumbrados el mundo analógico, el mundo real. Cuando pasamos a internet, cuando pasamos al mundo digital, esa escasez artificial de producción deja de existir, porque la replicación de cualquier contenido, pues, tiende a cero, ¿no? Pues durante estos días vamos a hablar un poco de esas temáticas, también desde la perspectiva de nuestra asociación, que se llama Asociación ALAPS. Y bueno, hemos contado en esta ocasión con el apoyo de la productora Elegant Mob Films, y tenéis aquí a Estefan M. Grueso. Habéis, supongo que, oído hablar del documental Copias Malditos. Ahora está trabajando en otro documental que tiene relación con todos los sucesos que han acontecido en España desde la noche del 15M del año pasado, ¿no? Todo ese levantamiento popular que hubo en las plazas, y que se está trabajando de manera abierta a través de una página web que se llama 15m.cc. También podéis ver un poco qué se está trabajando ahí, incluso las grabaciones que se están preparando, ¿no? para ese siguiente documental. Y sin más, bueno, también queríamos agradecer a Tatiana Vendano Peña por haber organizado en local, haber sido nuestro punto de enlace con Plataforma, ¿no? Para poder organizar este evento. Ha llevado un poco toda esa producción en local y bueno, luego la veréis también en la mesa redonda que tenemos después del evento. Y sin más, os dejo con Estefan unas breves palabras de introducción y comenzamos con la presentación, con la proyección. Muy bien, pues muchas gracias a todos por traernos aquí, ¿no? Por tener la oportunidad de mostrar aquí nuestra película. Copias Malditos es una película que va sobre propiedad intelectual, va sobre derechos de autor, va sobre cultura libre, pero también es un experimento, ¿no? Nosotros nos planteamos qué es lo que tenemos que hacer, según la ley de propiedad intelectual española, para hacer una película y colgarla en internet. Y que esa película se pueda consumir desde internet sin generar ningún tipo de coste ni de derecho de autor, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso es lo que hicimos. Esta película es un experimento, ¿no? Estuvimos varios años moviendo el proyecto por ahí Y en el año 2010 tuvimos la suerte que Televisión Española pues, tuvo la sensibilidad de atreverse a jugar con nosotros, ¿no? Porque era un documental vivo. No quiero contaros mucho porque mañana tendremos tiempo ya de desglosar toda la producción y todo lo que ha pasado después. Pero digamos que Televisión Española se atrevió a jugar con nosotros porque nosotros no sabíamos cómo iba a acabar el documental. El planteamiento era ese, ¿no? Queremos hacer el documental para ponerlo en internet. Y bueno, pues ha sido una aventura, han sido 2 años de trabajo muy interesantes. El documental se ha hecho también en España en el contexto de la lucha contra la ley Sinde, que es nuestra versión de la ley Lleras, o en el sentido de estas nuevas leyes que, digamos que, según mi opinión, utilizan la propiedad intelectual para ejercer un control sobre Internet, ¿no? La ley Sinde también fue aprobada en España, todavía no acaban de empezar a ejecutarla, no se atreven. Pero vamos, es muy interesante el contexto de nuestros dos países y en general de todo el mundo, que estamos todos igual. Ahora mismo está todo el mundo igual, ¿no? En este contexto de esta propiedad intelectual que se está usando de excusa para intentar controlar Internet, que es una cosa que es muy fea y muy peligrosa, ¿no? Bueno, la experiencia de la película, desde el punto de vista cinematográfico, fue muy interesante. Yo nunca había hecho una película así, donde no había, digamos, unos personajes a los que yo seguía, sino que tenía que describir una serie de circunstancias. Y además, tampoco había hecho nunca una película autorreflexiva, ¿no? Donde en realidad gran parte de la historia nos contábamos a nosotros mismos, ¿no? La película veréis ahora que es un poco el desarrollo de la producción de la película. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué circunstancias hay? También unos pequeños excursos a la situación de la cultura en España en estos tiempos, ¿no? Donde ya existe Internet, donde, como dice Dani, el coste de la copia tiende a cero. Tenemos copia digital, tenemos Internet. Y las grandes industrias culturales pues tienen que adaptarse, ¿no? Lo hagan o no. Entonces también hacemos unas pequeñas semblanzas de cómo están distintos sectores culturales. Y bueno, y no os cuento más porque ya al final pues veréis si lo conseguimos o no, ¿no? Si tenemos después unos minutos, a mí me encantaría que una vez que acabemos la película, hay una pausa de media hora, quizás podemos usar 10-15 minutos de ese tipo para una pequeña interacción, ¿no? A mí me encanta venir a aprender, a mí enseñar la película por ahí me sirve fundamentalmente para aprender y para ver qué me tenéis que decir. Entonces me encantaría que tuviéramos una pequeña charla después, ¿no? También muchísimas gracias por venir hoy aquí. Nosotros, lo contaba antes, hemos venido en un autobús en mitad de la lluvia y al bajarnos era como una película de Indiana Jones. O sea, yo vengo de un sitio donde no llueve y hemos tenido que saltar un río por una calle, ha sido muy emocionante. Así que muchas gracias por venir, que sabemos que no es fácil haber llegado aquí arriba. Y bueno, yo me corté. Yo solo quería comentar un detalle más, y es que en la asociación Alabs elegimos el caso de Copiar Malditos porque entendemos que es un ejemplo vivo muy poderoso que nos sirve para plantear la discusión sobre qué se hace con el dinero público respecto a la creación cultural. Es decir, nosotros en Televisión Española, por ejemplo, en mi país, pues es una televisión que tiene muchísimos años de antigüedad y que tiene unos contenidos que hemos pagado entre todas las personas que vivimos allí, que son un tesoro incalculable. No se puede cuantificar el archivo histórico de Televisión Española de toda la producción que ha generado ahora mismo, qué valor tiene eso. Sin embargo, tememos que tarde o temprano eso sea privatizado. Es decir, algo que llevamos pagando casi 100 años todos los españoles va a pasar tarde o temprano a manos de una entidad privada. Entonces, eso puede ocurrir, salvo en el caso de Copias Malditos, donde una vez liberada la obra con todas las licencias correctas, ese bien ha pasado a ser un dominio público, ¿no? Un bien compartido, es parte del procomún. Y es esa misma problemática la podemos encontrar en todas las televisiones públicas del planeta. Si le preguntamos a las televisiones públicas de Colombia con qué licencias están liberando los contenidos que están pagando los colombianos, porque eso lo financia la gente de este país, pues posiblemente os encontraréis la realidad, que todo lleva el más estricto copyright y aunque lo habéis pagado no tenéis derecho ni a verlo. Y ese es un debate que nosotros entendemos es fundamental, ¿no? Y que hay que escalar en cada sociedad, en cada estado, hay que plantearle ese debate a la administración pública y a las cadenas de televisión públicas, ¿no? ¿Qué hacemos con todo ese bien que hemos producido colectivamente? ¿Por qué no empezamos a financiar estos mismos documentales pero con licencias que permitan que todas las personas que han contribuido a financiar ese documental puedan disfrutarlo y hacer lo que quieran hacer con él, ¿no? Y por supuesto de esa manera también ayudar a extenderlo y quitar barreras a la difusión de la cultura. Entonces, por eso hemos elegido en estas jornadas, el año pasado estuvimos en México prácticamente un mes haciendo todo tipo de encuentros y este año nos queríamos centrar en ese debate público también porque entendemos que es algo básico. Y es un puente que, aunque sirve inicialmente para tratar el problema a nivel de televisión, en realidad sirve para toda la producción cultural que es financiada desde el Estado, que es financiada por el pueblo colombiano. Y bueno, pues a lo largo de estas jornadas podremos hablar un poco de todas estas temáticas. Y sin más, empezamos con la proyección del documental. Lo que han dicho mis compañeros, muchísimas gracias por venir. Y ahora, cuando acabemos, hablamos un poquito. Gracias. Bueno, digamos que mi intervención probablemente sea, por mi formación como filósofo, sea algo más teórica y menos, digamos, basada en casos específicos y vividos, ¿sí? A mí me parece que con Internet, como ustedes señalaban, y todas las, digamos, todos los dispositivos tecnológicos, digitales de producción de la imagen, y yo particularmente, digamos, me detengo en el asunto de la imagen, pero también de producción de formas de sonido y otras formas de producción de contenidos, digamos, ¿sí? Se vive un fenómeno muy particular, y es que el objeto producido automáticamente empieza a comportarse como se comporta en general la mercancía, y es automáticamente está expuesto al mundo del intercambio, ¿sí? Lo que podría sonar nocivo, creo yo que es sumamente positivo, y es la mercantilización, no en el sentido del intercambio comercial, sino de la exposición inmediata de cualquier tipo de contenido. Y hace que, creo yo, se politice muchísimo el asunto de la distribución, ¿sí? Yo creo que el asunto de la distribución se vuelve tan importante, o a veces más, que el asunto mismo de la creación. Y, digamos, esta importancia que toma la distribución, la circulación de los contenidos, termina siendo que en este mundo, digamos, de sobreproducción de contenidos, el uso mismo se vuelve una forma de la producción. Ahorita hablaban de YouTube, ¿sí? Y lo que ocurre maravillosamente en YouTube es el caso de los fan trailers, por ejemplo. Cuando alguien coge una película, la descarga como puede en su computador y hace el trailer de fan de Star Wars o de lo que sea, me hace pensar un poco, para usar un ejemplo bien ilustrativo, en una comedia griega que se llamaba Seinfeld. Había un capítulo en que el protagonista se dedicaba a filmar las películas para piratearlas en los teatros, y él se vuelve un autor de culto porque él empieza a tener un estilo propio en el pirateo de las películas. Entonces él filma con un tono, con un acento, hace zooms, hace travels, hace, ¿sí?, desde la silla y desde la ilegalidad del que está filmando. Creo que este es un ejemplo cómico y extremo de lo que está ocurriendo en realidad, y es que el consumo, de alguna u otra manera, es una forma de la creación, ¿sí? Hay un autor de teoría del arte que dice que estamos en la cultura DJ. Creo que el DJ ejemplifica perfectamente lo que está ocurriendo. Al DJ, fundamentalmente, lo que le ocurre es que toma obras prestadas, pero él las articula de una manera particular, en un evento particular, en una noche particular, que hace que aparezcan con un tono singular, que es el tono de la fiesta, ¿sí? Y el DJ, clarísimamente, es autor de lo que está ocurriendo, pero es autor en un sentido completamente distinto. Creo yo que, digamos, que esta resignificación de la creación como apropiación, como uso, debe pasar por una resignificación de lo que significa la autoría, de lo que significa, digamos, en términos generales, el acto creativo, ¿sí? Que aunque se le atribuye a una persona o se dice de una circunstancia particular, de un evento particular, vuelvo a dar el ejemplo del DJ en la fiesta, no se dice del mismo modo que se dice de la autoría del pintor o del... Para dar otro ejemplo, es lo que ocurría cuando aparecieron las primeras fotografías. Es muy famoso el caso de Baudelaire, el poeta, que era el gran enemigo de la fotografía, ¿sí? Para Baudelaire, la fotografía era, digamos, el mal encarnado, el mal para el arte encarnado, en la medida en que la fotografía no tenía un autor, no tenía un... Y no solo Baudelaire, sino también ocurrió que todos los pintores en Francia, apenas aparecieron las primeras fotografías, se agremiaron y fueron ante el Estado. ¿Sí? El Estado es muy importante acá. Se agremiaron ante el Estado para pedir defensa, ¿sí? El Estado hizo lo que pudo, pero finalmente la fotografía se impuso, y muchos de estos pintores, que pedían defensa ante el Estado terminaron siendo fotógrafos de eventos, fotógrafos con aspiraciones artísticas, pero fotógrafos al fin y al cabo. De alguna u otra manera, la transformación técnica tuvo el poder de reformular, de resignificar el sentido de lo creativo. Y creo yo que hoy, viviendo ya en la era digital, esto de la resignificación de eso, de la creación y de la autoría, lo estamos viviendo, digamos, con todo su esplendor. No sé si... Vale, no sé si alguien quiere contestar un poco más esta parte, seguimos a la siguiente pregunta. Uh-huh. Bueno, pues la siguiente pregunta es un poco lo que estaba hablando Juan David, y es ¿cuál es el lugar de la industria, cuál es el lugar del Estado, cuál es el lugar de los creadores en esta nueva situación de la producción y distribución? ¿Quieto? Bueno, la industria ahora mismo tiene un gran problema, pero es un problema que es muy conocido y que ha pasado miles de veces en la historia, y es que hay una reconversión industrial. O sea, ahora mismo la industria de intermediación y de creación cultural le pasa lo mismo que, no sé, a la industria de las máquinas de escribir o de las barras de hielo. En la ciudad de España, hace algunas decenas de años, había unos señores con unas carretas que te repartían unas barras de hielo, te las llevaban a tu casa, tú las picabas, las metías en un sitio y metías ahí la fruta, y eso te permitía almacenar durante un tiempo la comida, ¿no? Después inventaron las neveras y eso desapareció. Lo mismo con las máquinas de escribir. Por poner otro ejemplo, ¿no? Yo en Sevilla, donde vivía, muy cerca de mi casa, había una tienda maravillosa, que era una tienda muy pequeñita, de arreglar máquinas de escribir. Y yo veía a un señor allí con una lupa y con unos destornilladores ajustando. Y yo me pregunto, ¿ese señor dónde está? Todo ese know-how, todos esos años de experiencia y tal, ¿a quién le importa eso? O sea, ese señor se ha excluido de la sociedad. Salieron las impresoras, bueno, pues ahora pasa lo mismo. Entonces ahora mismo, todas estas industrias culturales que se basan en explotar una copia, un DVD, un trozo de plástico, ya no tienen ningún sentido. Entonces tiene que haber una gran reconversión industrial y tienen que aceptarlo. Lo mismo que le pasa a los astilleros, lo mismo que le pasa a la minería, todo este tipo de cosas, y lo mismo que le pasa al señor de la máquina de escribir. Entonces ahora mismo están en una actitud de no reconocerlo. Es comprensible. Son una gente que llevan una serie de años, muchos años, ganando mucho dinero en base a esa escasez que producía el poder controlar las copias de sus productos, y que ahora mismo pues se encuentran con que efectivamente se les va su producto, se les va como arena entre las manos, ¿no? Internet es lo que permite eso, y entonces no saben bien qué hacer y están así aguantándose, intentando forzar también legislaciones, intentando ver qué hacer con Internet. Pero bueno, básicamente yo lo veo muy sencillo, y una reconversión industrial. Mientras antes lo acepten, yo creo que mejor nos va a ir a todos. El papel de los autores, creo que también era la cuestión. Pues, no sé, nosotros en España siempre se nos habla mucho de la figura, creo que es el genio creativo individual o algo así. Como digamos que es la persona, yo, que he dirigido esta película que habéis visto, por lo visto, se supone que yo un día estaba en mi casa y me vino una musa, así me dio un rayo, y me dio todo lo que me hacía falta para hacer esta película, y todo salió de mí, de mi persona. Y claro, estos no saben, o ese genio creativo individual no sabe que yo llevo viendo cine un montón de años, que he copiado un montón de cosas de esta película. Los títulos de crédito, por poner un ejemplo, que son grises y no sé qué. Nosotros en nuestras películas siempre hacemos los títulos de crédito normales, pero un día vi un documental con esos títulos de crédito, y digo, coño, qué bonito, blanco y gris, no sé qué, lo copio. O sea, que la creación no es otra cosa que copiar. Por supuesto, hay una parte que tú pones tuya, ¿no? Y no son dos creaciones iguales, y hay una parte personal, que puede ser individual o colectiva, donde tú, digamos, haces de autor, haces de creador, que es esa palabra tan pomposa, y tú pones ahí de tu ser para hacer eso. Y lo haces solo como tú podrías hacerlo. Pero es una partecita, hay una parte muy grande que siempre se intenta cuidar, que es todo ese bagaje que tenemos, ¿no? Toda esa cultura que monta en cuanto a cultura. Además, el caso del cine yo creo que es básico también, porque, bueno, esto es una película sencilla, pero una película, un largometraje normal de ficción de cine, tiene un director, pero debe tener, yo qué sé, 25 o 30 personas que ejercen una labor creativa determinante. Desde la persona que hace el vestuario, el guionista, ven. Entonces, ¿quién es el autor? ¿El autor individual? Yo no creo en eso. Yo no creo en la autoría, en ese concepto fuerte de autoría, ¿no? De hecho, el proyecto en el que estoy trabajando ahora, que se llama 15M.cc, que es un proyecto, una narración sobre las movilizaciones del 15M que pasaron en España, estamos intentando hacerlo de una forma colectiva, remezclando trabajo de mucha gente y sin un autor. Yo voy a hacer un documental, pero a diferencia de este que hemos visto, yo no voy a ser el director. Yo voy a ser, no sé si el coordinador o quizá el mediador, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Yo estoy ahí coordinando gente y mediando en esa creación que hacemos entre mucha gente, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, no sé, los tiempos van por ahí. Ahora mismo, que lo que hablamos del vídeo de YouTube, de la cultura de la remezcla, todos somos creadores. Todos los que estáis aquí probablemente hagáis fotos, tengáis un blog, hagáis vuestros pequeños textos, todos somos creadores. Y además todos estamos influenciados y todos creamos en común, con lo cual yo creo en esa autoría compartida. No me parece importante, no creo tampoco en la propiedad intelectual como está ahora formulada, en esos derechos de autor. Yo no quiero que un hijo, un nieto mío, 70 años después de mi muerte, cobre dinero por esta película, es algo que no lo entiendo. Y bueno, yo creo que lo dejo aquí quizá. Que me enrollo. Bien, pues también tomándolo donde iba Estefan, porque vamos por ondas similares, siento que si todos somos autores y cada vez tenemos más formas de esto, se convierte en una gran conversación. Y en la conversación uno puede aportar imágenes, pero el gran problema es que esas imágenes hasta cierto momento fueron en la mente y no las podía proyectar. Pero ahora sí las puedo proyectar. Ahora cuando yo tengo ganas de mostrarles cómo es mi perro, le tomo una foto y la pongo. Y si luego Estefan decide utilizar eso en alguna conferencia, pues va a poner y va a decir, este es el perro de Pablo. Pero no es como antes, que me tocaba imaginarme la culebra comiéndose el sombrero del principito. Y entonces todos soñamos con eso. Piensen que si yo les digo ahorita Winnie the Pooh, todos imaginaron un muñequito que no es Winnie the Pooh, se imaginaron lo que Disney les quiso meter en la cabeza. El papel de la industria hasta ahora había sido crear bienes culturales únicos, supuestamente irrepetibles, supuestamente originales, que a la larga lo que terminaron fue volviendo muy árida la creatividad. Si yo le pregunto a la niña de 9 años de Carolina, ¿quién es Winnie the Pooh?, me va a decir de nuevo, el gordito anaranjadito que es de Disney. Y eso yo lo veo muy peligroso. Tuve oportunidad de volver a mi colegio, el San Bartolomé de la Merced, en estos días, y muy inocentemente una de las profesoras me mostraba las tareas de los niños de 4 y 5 años. Y eran dibujos en donde a nosotros nos hubieran dicho, dibuje un payasito, dibuje un superhéroe, dibuje... No, todos estos niños habían dibujado personajes que están bajo copyright. Habían dibujado a Bob Esponja, habían dibujado... Y esa completa estupidización de la creatividad, en donde los referentes se empiezan a convertir cada vez en menos y en más poquitos, creo que es bien peligrosa. Tenemos más herramientas, pero tenemos menos referentes. Y la única forma de salir de eso es entender que la industria, con ese monopolio de las ideas que no se les acaba, porque en el momento, y como lo mostraba el documental, en el momento que Mickey Mouse iba a ser parte del dominio público y lo íbamos a poder remezclar y hacer cosas como hacían los cómics de Tijuana y demás, lo evitaron de a más no poder. Entonces, Simón el Bobito es una de nuestras joyas, que en realidad es una copia de las poesías que estaban y de las fábulas que estaban en su momento muy famosas en Inglaterra. Y crecimos como colombianos creyendo que eso era el gran patrimonio nuestro. Siento que la industria, al acabársele los formatos y las barreras regionales, está entrando en caos y en pánico. Imagínense que cuando aparece YouTube, realmente la primera gran muerte es la de los sistemas de video. Antes teníamos los europeos viendo en PAL y nosotros veíamos en VHS, o como se llama esa cosa. Y de pronto estamos todos viendo lo mismo. Un video de España, de una banda desconocida en Colombia, porque nunca lo habíamos podido ver, ahí está apareciendo. Y lo que le ha dado es la oportunidad a los artistas que quieren, de que se reencauchen, de que vuelvan a salir, que se den cuenta que la gente es lo importante. Yo siento que la industria debe darse cuenta que su gran bien son los artistas vivos, vitales y conectados con su público. El que se dé cuenta de eso tiene un seguro futuro muy exitoso. Eso es lo que hace Chuck Keep Down, eso es lo que hace Bomba Estéreo, que no están trabajando con el método de, mira, te vamos a encerrar en esta cajita de cristal y solamente te vamos a llevar a ciertas ciudades, sino hágale. Entonces yo siento que la nueva industria va a ser muy proactiva. Creadores comprometidos con su obra, no el creador pasando por el chequecito cada tanto tiempo. Como lo dice Godard, no hay derechos de autor, hay deberes de autor. Y si uno tiene un personaje, si uno hizo una novela, si uno debería seguir trabajando en ella, debería seguir trabajando en el universo. El ejemplo, J.K. Rowling. Esa no es una escritora, es una máquina de producción mediática que tiene una pata en el cine, tiene una pata en los videojuegos, tiene otra pata en crear todo ese misterio que ha hecho. Y ahora, cuando ella saca de nuevo sus libros, que todo el mundo los debía tener pirateados en digital, hizo algunos millones de euros en un día. Entonces siento que es un artista comprometido con su obra y una industria comprometida en el artista vivo y vital. preferiría hablar del Estado, del papel del Estado. Y en ese caso voy a hablar de Bauens. Michel Bauens es un teórico que, belga que vive en Malasia. Y tiene, pues, dentro de su teoría, cuando habla del Estado, habla de una transformación importante que se está dando en el Estado, que está pasando a ser un Estado solidario. Entonces dice, entró en crisis el Estado de bienestar, el Estado que proveía, evidentemente lo ha vendido todo. Ya el Estado de bienestar en Europa, crisis total. Y estamos entrando en un Estado que es un Estado que debería ser, por lo menos, dice él, un Estado solidario, un Estado que deja de estar en un nivel desigual a pasar a ayudar, a apoyar lo que es mala iniciativa, no sé si la palabra sea exacta, privada, pero los individuos actuando en torno al Estado que facilita espacios. En ese sentido, no sé qué tan cierto sea la transformación, pero uno sí ve que ese mecanismo de horizontalidad lo da tanto la arquitectura de Internet, permeada fuertemente por la propia arquitectura del software libre, por las lógicas del software libre de compartir, de lo abierto, que distribuye y que están permeando otras capas sociales, llegando evidentemente al tema político, el 15M, la primavera árabe, toda esta historia es una forma social de utilizar lógicas de arquitectura que están en estas otras capas de hardware, de software, de toda esta historia. Y si eso llega a permear también el Estado, sería interesantísimo. Esto es algo que también va a costar un trabajo impresionante. Creo que el Estado en ese sentido está sufriendo un problema o un reto, una negación tan grande como el de la industria. El ser capaz de sentir, de bajarse y pensar que está al nivel de los ciudadanos va a ser un proceso muy fuerte que nos está costando a todos mucho y que creo en ese sentido que mi generación al menos no lo va a ver. No es a nosotros a los que nos va a tocar eso. Pero espero que mis hijas sí, porque esto de ayer sí. Que no se Bueno, yo voy a tratar de articular eso del el componente de los creadores con el de la industria y el del Estado rápidamente. Y es, clarísimamente, yo creo que el sentido de la creación, como creo que todos hemos dicho, se ha transformado radicalmente. El uso, el consumo, la apropiación ya, se muestran como un gesto creativo donde la novedad aparece como, producto de la apropiación de una herencia, de un background existente, ¿sí? Lo que invalida, o por lo menos obliga a repensar categorías como las de autoría, esta imagen del genio, que es clarísimamente una herencia del romanticismo, el tipo que solito ahí piensa la cosa y además solito y muy vívidamente la piensa y la sufre y solo él se expresa en el cuadro. Digamos que esa es una pelea que no solo han dado las tecnologías digitales, sino el arte y muchas otras esferas, han combatido esta mitología, que es también la mitología de la idea, la noción de idea como algo que aparece en la cabeza, ¿sí? Eso es una tara moderna, ¿sí? Por eso es interesante remitirse a Platón. En Platón, ¿dónde están las ideas? En el mundo de las ideas. ¿Y dónde está el mundo de las ideas? Pues en el pensamiento. ¿Y a quién le pertenece el pensamiento? A nadie, es el mundo de las ideas. O en Marx es muy chévere también, ¿qué son las ideas? Son legados históricos, ¿sí? Y de alguna u otra manera, pensar es instalarse en la historia y en el flujo de la historia, ¿sí? Y hacer uso de las máquinas, de los dispositivos, es estar en el flujo de la historia pensando en la historia y no desde la cabeza de alguien. De alguna u otra manera, creo yo que ese es el presupuesto que sostiene decisiones arbitrarias como la de ayer, ¿sí? Suponer que hay alguien que solito, desde la nada, como en el espacio en blanco del cerebro o algo así, crea milagrosamente, lo cual es una abstracción, creo yo, bastante inconsecuente. Entonces creo yo que las nuevas tecnologías y todo este, el mundo de lo digital, nos enfrentan, digamos, a repensar la categoría de la creación. Y entonces ahora, para pasar al elemento de la industria, creo yo que la industria es lo que, por lo menos la industria en el sentido más formal, es lo que trata de oponerse a esto, ¿sí? Porque creo yo que el instinto primario de la industria es el de la apropiación, ¿sí? Es apropiarse de unos ciertos legados históricos, porque el productor que produce industrialmente se está apoyando en este background, pero se lo está apropiando, y se lo está apropiando legalmente. De alguna u otra manera, creo yo que el problema sigue siendo reformulado, pero sigue siendo en un sentido general el problema de la apropiación, de la propiedad privada, de la privatización de la propiedad. De alguna u otra manera, lo que ocurre hoy día con la creación es que, en la medida en que se deshace la noción del autor, creo yo, se vuelve todo un asunto más de un intelecto colectivo, ¿sí? Esta es una categoría que usan algunos filósofos contemporáneos del presente, y es, podemos hablar de una inteligencia colectiva, ¿sí? Ya no de esa mitología del autor, y del autor que por tanto se apropia en términos de autoría, de autoría en sentido legal, porque la autoría no es solo una categoría, digamos, teórica, sino es legal, y es lo peligroso, su aplicabilidad legal, y eso lo vamos a vivir muy pronto, ¿sí? Y creo yo que el papel del Estado, aquí voy a sonar muy marxista, ¿sí? Pero el papel del Estado es justamente la defensa legal de la apropiación por parte de la industria, y eso sí que lo estamos sabiendo hoy, creo yo, con esta aprobación, que no es una aprobación aislada, y no me refiero solo al Estado colombiano, creo que es lo que está ocurriendo en general, ¿sí? Esta ley, la aprobación de esta ley no es una aprobación que ocurrió milagrosamente en un país del tercer mundo en proceso de desarrollo, es que lo llaman ahora, ¿sí? Como Colombia, sino que es una réplica del papel que ocupa el Estado moderno dentro del sistema de producción contemporáneo. Entonces creo yo que el Estado, de alguna u otra manera, clásicamente vela por los intereses de aquellos que se apropian de la cosa, pero como tú decías, me parece muy afortunado que tú señalas, el Estado está viviendo una transformación, pero a mí me preocupa esa transformación, yo no la veo tan con buenos ojos, porque de alguna u otra manera me preocupa lo que alguien llama, pueda hacer que lleguemos al Estado consensual. El Estado consensual es este donde todas estas arbitrariedades de apropiación existen, pero se abren pequeños espacios de expresión de diferencia totalmente reguladas que hacen creer que realmente el Estado está patrocinando y permitiendo la diferencia, ¿sí? Si permitiera, ¿verdad?, la diferencia, rompería con sus propios presupuestos, ¿sí? Pero entonces se abren esos pequeños espacios de gestión cultural, entonces se abren lugares donde hay pequeñas esferas de proyección de cierta cinematografía o de cierta, pero que está clarísimamente peleando en condiciones de suma adversidad o de suma, inferioridad en relación a todos los dispositivos industriales. Les puedo dar ejemplo clarísimo de la cinematografía colombiana, y es, el Estado dice estimular, y en alguna medida lo favorece a través de la aparición de la ley del cine, que ha permitido que mucha cinematografía aparezca, pero en la medida en que no repiense la industria de la distribución cinematográfica, Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis y todas estas cosas, digamos que esta posibilidad de explosión cinematográfica nunca va a ser real. Si uno habla con los directores y con los productores de las obras cinematográficas más arriesgadas, clarísimamente con otros tantos no, que están haciendo mucho billete a partir de esta estandarización de los gustos de la que tú hablabas y todo el asunto, pero con muchos otros que han hecho, creo yo, las obras más arriesgadas y más interesantes, con lo que uno se va a encontrar es que hay todo un dispositivo económico, industrial, avalado por una disposición legal que, aunque les abre un espacio, les abre el espacio de la minoría. Sí, la minoría de el que termina siendo proyectado, como ocurrió con Porfirio, esta película, digamos, tan prometedora y tan experimental, digamos, dentro del ámbito colombiano, que después de una semana de proyección, a la semana siguiente se está proyectando a las 12 del día o a las 2 de la tarde. Entonces me preocupa esta figura del Estado consensual, donde todos tienen su lugar, pero cada quien tiene que ocupar el lugar que le corresponde, ¿sí? Donde Avatar jamás podrá estar en el lugar de las 2 de la tarde, en la segunda semana, como lo estuvo Porfirio, ¿sí? Creo entonces que la figura del Estado es una figura que tiene muchas aristas y que amerita pensarlo con muchísimo cuidado, y que, como vimos ayer, digamos, tiene todo un poder en términos de eficacia política bien preocupante. pues tomando desde ahí, ayer era muy divertido oír a los de la bancada de la mayoría, la inmensa mayoría, como ellos mismos se autodefinían, explicar que después de 8 horas de justo y trabajoso oír a la minoría, que era la gente que pensaba que esto debía ser de algo diferente, pues ya ellos habían hecho suficiente, ¿no? Era como hacerle un favor a la minoría, que eso es muy complicado. Por el otro lado, hay algo muy raro que está ocurriendo, que es que los gobiernos están dándole favores a personas que no son humanas y no son cyborgs, sino que se llaman corporaciones. Entonces vemos algunos gobiernos que están hablando de que estas personas deberían tener, pero es que son personas que no son seres humanos. Y ese tipo de problemas empiezan a darse en los Estados Unidos, en donde se están metiendo en unos problemas gravísimos ahora por esas luchas, y que estamos viendo replicados en nuestros países con una facilidad mucho mayor. Entonces sí creo que el Estado debería estar pendiente de esto, legislando, y como algunos amigos editores norteamericanos recordaban en una lista, el copyright es inventado como un privilegio que le da la sociedad al autor para que tenga los derechos sobre su obra por un periodo de tiempo X, pero es como un permiso especial, no es todo lo contrario, no es que la sociedad tenga que aguantarse este tipo de cosas y de preventas que van hipotecando cada vez más y cerrando la cultura. Entonces pues es muy peligroso que el Estado se esté volteando hacia los intereses de personas que no son realmente humanas. Sí, además me gustaría también aquí introducir el concepto de soberanía, ¿no? Porque ayer se aprobó aquí, hubo el trámite parlamentario de las leyeras esta. En España, hace unos meses ya, se aprobó la ley SINDE, que es nuestra versión de las leyeras. Está funcionando desde el 1 de marzo. Ha habido una serie de denuncias, todavía no ha pasado nada porque no se atreven, porque está mal hecha. Pero bueno, en España pasó una cosa muy curiosa, y que habría que preguntarse aquí para quién se está legislando también estas leyeras, ¿no? Y fueron los cables de Wikileaks. Cuando se publicaron los cables de Wikileaks, los primeros, en España pudimos comprobar cómo todo el diseño y el time plan, o sea, el calendario, todo el diseño, todo el calendario de la implementación de la ley SINDE estaba diseñada por las medios norteamericanas. O sea, pudimos comprobar ahí cómo venían a España, se reunían con uno, se reunían con otros, el embajador. Era impresionante. Entonces vimos documentalmente cómo nuestro gobierno estaba haciendo unas leyes para beneficio de unas grandes corporaciones extranjeras. Entonces también es súper importante, porque la ley Lleras y la ley SINDE, que en teoría dicen que es para proteger la creación intelectual, los derechos de autor, bueno, pero ¿de los artistas colombianos o de los norteamericanos? Entonces, pues, sería muy interesante, ¿no? Aparte de lo que tú dices, de defender a esas corporaciones, que son solamente, ¿quién coño es una corporación? Pero son corporaciones de aquí, por lo menos, gente que paga impuestos, gente que hace país con nosotros, o son los americanos, ¿no? Y yo digo que nosotros en España lo tenemos documentalmente claro, que ha sido vergonzoso para el Estado, o sea, ha sido... fue muy curioso porque era como súper claro, ¿no? Podías comprobar todas las declaraciones de esta gente con la realidad que tenemos creado Wikileaks. Entonces veías cómo también estaba mintiendo y cómo trabajaban literalmente de esbirros de la MPA, la RIA y bueno, todas estas grandes corporaciones, ¿no? Entonces yo vosotros añadiría ese pequeño matiz y yo me preguntaría eso, ¿no? Esta ley Lleras, ¿qué pasaron ayer? La ley Lleras 2, esta, ¿para quién es? Yo lo dejo ahí. Ayer era divertido cómo citaban a Escalona todo el tiempo y el ponente nunca citó a alguien como Chucky Town o como Bomba Estéreo, que son más cercanos y reales. No sé. A mí me parece que no sé cómo explicarlo. De todas formas, sí soy una optimista y creo que uno tiene que buscar espacios dentro del sistema. A mí por lo menos me parece más fácil, o por lo menos tiene que haber alguien que lo haga. Es necesario, o de lo contrario, pues estamos dejados ya. Ya, apague y vámonos. Y, Y me parece que ese es el papel que hemos estado jugando desde Repatodos, todos, haciendo ese esfuerzo por abrir un espacio de diálogo en un entorno bastante complejo. O sea, el Estado no está acostumbrado, no tiene ni siquiera la intención. Nosotros, la vez pasada, cuando fue la primera ley Lleras, hicimos juiciosamente el trabajo de revisar y de hacer unos cuestionamientos jurídicos, pensando que era la forma de que nos escucharan, y dijimos, bueno, los vamos a radicar. Porque fue un abogado a radicarlos al Congreso, terminamos logrando radicarlos. Pero lo primero que dijeron es, esto no viene firmado, esto es una fotocopia. Y el muchacho le dijo, pero mire la cantidad que traigo, o sea, es fotocopia, no lo puedo recibir. El chico se puso ahí y dijo, usted es un funcionario público, me lo recibe. Al final se lo recibieron. Cuando hubo uno de los debates, la primera queja que nos hicieron fue, pero ustedes qué tanto leen, qué es lo que dicen, entonces qué proponen. Nosotros dijimos, entregamos un documento de 15 páginas en tantas copias, y todos empezaron a mirarse. Nadie había recibido el documento. Y luego nos explicaron que es que realmente al Senado no llega nada por correspondencia. Eso hay que entregarlo asesor por asesor. Y les dijimos, miren, nosotros no vamos a hacer eso. Somos ciudadanos y tiene que ser posible llegar por la puerta y entregarlo y que lo reciban. Ayer volvió a pasar más o menos lo mismo. Tenemos un documento de profesores de una universidad norteamericana que avalan de buena forma muchos de los cuestionamientos que teníamos. Y el documento, claro, en 20 días corriendo, lo logramos tener firmado ayer, anteayer. Decidimos entregarlo por correo electrónico. Sacamos un listado de los correos electrónicos públicos que están en Senado, en Cámara, en Congreso Visible. Armamos la base de datos, se enviaron las cartas. La última reporte que tuvimos, más o menos el 40% de los correos habían sido devueltos. Eso es un porcentaje impresionante de un correo de un funcionario público. Y de los otros, el porcentaje que lo habían abierto era mínimo, porque además, también ayer nos enteramos, ellos realmente no utilizan ese correo, porque es que no funciona bien, eso no funciona. Entonces, mejor pedirle a cada uno. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cuál es el mecanismo entonces de discutir? La única opción es ir a buscar a cada uno de ellos, a explicarle tu punto. Eso muestra también una dualidad, un gobierno que se está ganando, gobierno en línea, los premios del mundo por hacer el trabajo digital. Y creo que hay una parte que la está haciendo bien porque aquí estamos. O sea, Colombia ha logrado una buena penetración y hay tanta gente preocupada por internet que nos están apoyando. Pero de otro lado, hace falta un montón. Y arranquemos entonces con el Congreso. Haría falta ver cómo están ellos manejando relaciones con ciudadanía. El porcentaje de congresistas que tienen Twitter es muy bajo. El porcentaje de congresistas que tienen página web que sirva es menor, etcétera. Y claro, si además les pides que entiendan este mundo, pues estamos en Escalona. Y con todo el respeto que Escalona me merece, que además fue uno de los autores que le apostó al derecho de autor en toda. Y sufrió los dilemas del derecho de autor. Entonces, lo pone como ejemplo cuando él mismo murió incrédulo del tema. En fin, yo sí espero, pues repito, porque soy optimista y porque creo que alguien tiene que jugar ese papel. Que seamos capaces de movilizar una discusión que lo permita. O sea, España es un ejemplo de fraccionamiento total en la discusión. Hay otros que han logrado con mejor éxito hacer algo. Y repito, en el optimismo creo que lo estamos trabajando para nuestros hijos. Ayer mencionaba mucho también a Gabriel García Márquez. Les invito a que busquen el sitio web oficial de Gabo. No hay. Pues no sé si del público hayan preguntas o continuamos un poco hablando aquí en la mesa. Vale. Estefan, ¿qué tan difícil fue la negociación con Televisión Española para que pudieras publicar el documental como Creative Commons? Bueno, ponte cómodo. Sí, una cosa importante es que Copia de Maldito fue la primera coproducción que hubo en España de una televisión pública o de cualquier televisión con una licencia que no fuera copyright, ¿no? Entonces, en Televisión Española no sabían de qué les estábamos hablando. O sea, nosotros tuvimos la suerte de encontrar con un productor ejecutivo que es la persona que apostó por este proyecto, que tenía cierta sensibilidad por estos temas y que se arriesgó. Pero claro, tú con él digamos que él te aprobaba el proyecto, pero tú después lo tenías que llevar con otro productor y después el contrato lo llevaba el equipo jurídico y después había otro que no sé qué, como un ministerio, ¿no? Yo me acuerdo de verdad de estas conversaciones por teléfono. No, que es que lo vamos a hacer en Creative Commons, no sé qué. Y que te digan, ¿Creative qué? Entonces, tuvimos que hacer una labor didáctica bastante fuerte, ¿no? De explicarle de qué es lo que era, de qué, bueno, de qué beneficio le podía traer a ellos, de qué... Y una serie de líos. Para decirte la verdad también, aprovechamos mucho el silencio administrativo, ¿no? La producción de este documental ocurrió durante una serie de cambios estructurales muy grandes en Televisión Española. De hecho, el documental lo comisionó un canal que se iba a llamar Canal Cultura, que iba a ser un canal más de TDT de Televisión Española, que nunca llegó a nacer. Y bueno, iba como cambiando el personal. Yo mandaba emails, decía cosas, nadie contestaba y yo seguía. Entonces, bueno, fue una mezcla, como te digo, de una persona poderosa, ¿no?, que encargó el proyecto, digamos, ¿no?, y que sí comprendía el paradigma, ¿no?, y quería experimentar en esto de la licencia libre, le parecía bien, y una labor didáctica que tuvimos que hacer y una política de hechos consumados, ¿no? Fue complicado, no se ha vuelto a repetir, yo no sé de otras cosas que hayan pasado. Hay cosas bonitas, ¿no? Yo sé que hay otra gente que ha conseguido Televisión de Cataluña, una televisión autonómica grande, también no era una coproducción en este caso, era una precompra, o sea, estaba acabada la película, pero también con una licencia de este tipo. Curiosamente esa gente me dijo, me dicen los productores de TV3, de la televisión catalana, que muy bien, que muy bien, pero que le dejemos ya en paz y sobre todo que no lo contemos por ahí, que si no quiere todo el mundo. Pues claro que quiere todo el mundo, pues claro que quiere todo el mundo. Otra cosa también que me consta es que en las comisiones de Televisión Española, donde deciden financiar este tipo de proyectos, que se reúnen varias veces al año, reciben alrededor de 100 proyectos, desde entonces, en cada convocatoria, hay una serie de proyectos que vienen con una propuesta de una licencia de este tipo. Y es muy sencillo, porque una licencia de este tipo, para el 99% de los autores, es beneficiosa. O sea, todos los autores y todos los productores queremos que nuestras películas se vean, queremos que se muevan, queremos venir a Bogotá. Entonces, queremos usar Creative Commons. Pero de momento no ha vuelto a pasar, ¿no? Entonces ya te digo, fue una circunstancia muy especial, pero todo empezó realmente con que el productor, o sea, el coproductor de televisión comprendió el experimento y se atrevió, ¿no? Y también se lo jugó mucho porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Yo pongo un pequeño ejemplo y ya me callo, ¿no? En la película es cronológica y veis como casi al final ya conseguimos esa cita con ese señor de las GAE, que es la entidad de gestión, que nos da el permiso verbal para poder usar la música. Bueno, pues nosotros, cuando estábamos acabando la película, de hecho ya estaba prácticamente editado, nosotros la película no íbamos a poder subirla a internet, no podíamos subir la música a internet, no teníamos permiso. ¿Qué pensábamos hacer nosotros? Pues pensábamos emitir la película normalmente, porque para eso sí teníamos todos los permisos, pero la versión de internet íbamos a quitar la música, en todos los pasajes de la música poner un cartel rojo, así, que explicara por qué no había música. Bueno, pues había un productor de Televisión Española que estaba dispuesto a estas cosas, ¿no? Ahora lo que hace falta es meter el pie en la puerta y seguir empujando, exigirle, como ya se ha hablado aquí, ¿no?, de Televisión Española, una televisión pública, produce con el dinero de todos nosotros, y tenemos que obligarles, tenemos que invitarles y después obligarles a que usen este tipo de licencia y a que nos devuelvan las películas, ¿no?, y las producciones que hagan, ¿no? Así que bueno, yo espero que vuelva a pasar. Vamos a ver qué pasa. Ahora es un momento en España bastante crítico, en el sentido que con la crisis económica toda la producción cultural, todo tipo de subvenciones y también las grandes televisiones públicas están más bien mal. Y vamos a ver qué pasa, pero bueno, seguiremos ahí insistiendo. Yo, de luego, para mí, como yo soy muy pro cultura libre, todo lo que pienso hacer de ahora, pienso intentar hacerlo en ese ámbito, ya veré si puedo y si me dejan. Y bueno, yo simplemente animar a todo el mundo que estudie las posibilidades que te dan el uso de una de estas licencias. y ya veréis como en la mayor parte de los casos te conviene, y bueno, intentarlo. Yo quería hacerte una contrapregunta sobre el tema. Resulta que tú liberaste el documental y aparte cada una de las entrevistas que de pronto tienes en el documental 10 segundos, un minuto y medio, y tú tienes 45, una hora. Ya ha pasado un tiempo suficiente. ¿Ha habido algún remix? ¿Ha habido alguna persona que haya cogido y haya hecho su propia versión de Copiar Malditos en donde saque lo que políticamente no era correcto sacar de las entrevistas? Sí, eso fue un experimento también que hicimos, y es que como existe internet y Vimeo, YouTube es gratis, joder, ¿por qué no? Todo el material que se genera y que tiene interés, ¿por qué no ponerlo, no? Y además esto me vino a mí la idea como espectador, ¿no? Es lo que yo muchas veces, yo veo un documental, lo voy viendo, me va gustando, y de repente sale un tío que dice una cosa y el tío me resulta interesante por lo que sea, y me gustaría escucharlo más. Pero claro, en el documental sale 30 segundos y el documental sigue. Joder, yo quiero escuchar a ese tío. Bueno, pues hicimos ese planteamiento, entonces nosotros lo que hicimos fue las entrevistas íntegras de toda la gente con la que hablamos las subimos a internet. Están en el Vimeo, son de visionado libre, han tenido un montón de visitas, que ha sido muy sorprendente, ha funcionado muy bien, y además también ha venido muy bien, porque la película está con el tema que trataba. Pues hubo ciertas olas cuando se estrenó, digamos, ciertos problemas o ciertas críticas o ciertas historias, y para mí era una defensa muy buena decir, bueno, tú dices que mi película es tendenciosa, lo que tú quieras y tal, pero yo he hablado contigo una hora y media y está ahí íntegra. A ver, ¿cuándo has hecho tú, cuándo la prensa te ha permitido algo así, ¿no? Tus relaciones, ¿no? Siempre se te diversa, no sé qué tal. Aquí tú miras la película, es lo que yo he dicho, perfectamente, ahí está tu entrevista, y es más, con la licencia del documental, que no te gusta, sácate. ¿Qué quieres? Que tienes algo muy importante que decir, grábate y métete, si es que lo puedes hacer. Claro, que alguno de vosotros tiene una teoría muy importante sobre la propiedad intelectual, joder, grabaros y meteros. Que alguien quiere doblar la voz, yo qué sé, o sea, todo eso está permitido. Entonces, claro, a mí mucha gente venía con determinados tipos de cuestiones y tal, y yo solo le podía decir, me parece muy interesante lo que me dices, hazlo y me lo enseña. Después, yo no he visto, no ha habido, digamos, remontajes, eso no ha pasado. Han pasado cosas muy interesantes, ¿no?, que permiten este tipo de licencias, ¿no?, cosas muy emocionantes. Por ejemplo, ha habido un profesor, yo un día tengo una búsqueda de Google y un día veo por ahí, Copiad Malditos, versión corta. Yo no lo había hecho. Lo primero, sonrisa. ¡Ping! Digo, esto solo puede ser bueno. Voy para allá, cliqueo, tuc, tuc, tuc, 20 minutos. Esto no está, esto no sé qué. Y cojo y escribo al tío y le pregunto, Quillo, ¿qué es lo que has hecho? Cuéntame. Y me dice, mira, yo soy profesor en un instituto de enseñanzas medias, ¿no? Y a mí me parece la película muy útil para enseñar determinados tipos de cuestiones o para ilustrar algunas cosas. Pero claro, yo tengo una clase de una hora y yo quiero también hacer una discusión, no sé qué tal. Entonces yo cogí las partes que me interesan, se las pongo a mis alumnos, después tengo un rato para discutir con ellos y hago un cuestionario y no sé qué. Y yo digo, joder, perfecto, o sea, perfecto. Entonces es el tipo de cosas que pasan, ¿no? Otras cosas que han pasado, todo esto lo desarrollaré mañana en detalle en la conferencia que daremos, ¿no? Otra cosa que me ha encantado y que permite la licencia es el tema, por ejemplo, que estas entrevistas, que están todas en internet y que hay algunas que tienen más visitas que la película. Por ejemplo, sí, lamentable pero cierto, amigos, no vamos a esconderlo aquí. David Bravo, que es un abogado que sale, que es un tío muy mediático y un abogado sevillano muy, muy conocido, su entrevista tiene decenas de miles de visitas, ¿no? Mañana os enseñaré algunas estadísticas. Y entonces, yo de repente otra búsqueda de internet, no sé qué tal, y de repente me encuentro, Copiad Malditos, entrevistas, no sé qué, MP3. Yo, ¿cómo? ¡Ping! Otra vez. Pues resulta que alguien pensaba que, sí, las entrevistas son muy interesantes, pero bueno, es un QuickTime, no sé qué, en HD, y sí, es un plano que no se cambia del tío hablando, y a mí lo que me interesa es oírlo, y a mí me gustaría llevármelo en mi teléfono móvil y escucharlo en el metro. Bueno, pues alguien se descargó todas las entrevistas, que son 20 y pico horas, yo creo, les extrajo el audio y las subió y las puso a disposición de la comunidad con la licencia que tienen, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es maravilloso para mí, ¿no? Sirve para difundir la obra y son el tipo de cosas que permiten estas licencias, que permiten transformar la obra. Y ya me he ido todo del tema, estoy fiel. ¿Y las estás poniendo dentro de un repositorio? O sea, ¿la gente puede encontrarlas fácilmente? Sí, ahora mismo, yo no sé, debe estar linkada desde copiadmaldito.net de la web nuestra, pero cualquier búsqueda de Google te da, y es una plataforma que se llama iVox, y allí tienes los MP3, te los descargas, te los llevas. El proyecto que estamos haciendo nosotros ahora, 15m.cc, y perdonad el spam, pero es relevante, nosotros todas las entrevistas que estamos haciendo las ponemos directamente a disposición de todo el mundo. En Copiado Maldito lo hicimos después del estreno, pero ahora lo hacemos como ya. Estamos haciendo la película durante un año, vamos muy lentos, Pero las entrevistas que hacemos, que son 30 entrevistas, otra vez entre 40 minutos y 2 horas, están todas en internet con una licencia de Creative Commons, atribución, compartir igual, y quien quiera las puede usar, ¿no? Y también hemos hecho lo del audio. También ha habido gente que nos lo ha pedido y entonces también está disponible, ¿no? Y la verdad que es una cosa que funciona muy bien. Si aquí hay, bueno, hay un compañero documentalista, si hay más gente que se dedica al documental, se dará cuenta lo bueno que es eso para la difusión de tu obra, ¿no? Porque es que nosotros, los documentalistas en particular, pero todo el mundo que haga algo en general, lo que queremos es que las cosas se vean y las cosas se difundan, ¿no? Entonces todo esto, toda esta transformación de la obra, pues ayuda a ello. Bueno, mi pregunta es más como relacionada a una pregunta que había hecho ya Stefan en una de sus intervenciones sobre las leyes que se están ejerciendo ahorita, pues las que se están aprobando ya, las que se aprobó la ley Lleras. Quería saber sobre como para quién se estaba legislando aquí en Colombia. Y pues yo había leído por ahí, no estoy seguro si eran como muy fiel la fuente, de que en un parágrafo de la ley Lleras, pues de la ley que metieron ahí, la 201, que la producción colombiana, televisión colombiana, cine colombiano, se iba a reducir a un 30% para darle espacio a producciones extranjeras. Entonces, pues yo ahí como que veo una tendencia más o menos hacia dónde va la legislación acá, pero quisiera saber más específicamente cómo está funcionando eso. Bueno, o sea, ayer yo salí a las 12:15 de la noche del Capitolio, estaba solo en la Plaza de Bolívar, llovía, encontré un taxi y me monté y me fui por la séptima. No hay ni un solo comercial pegado en ninguno de los paraderos que sea una serie colombiana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente, lo de la cuota, no hay cuota, la gente está más pendiente de las nuevas producciones de Fox, las nuevas producciones de Universal, las nuevas producciones. Y yo creo que eso, tristemente, es una pelea por la cual nosotros no podemos hablar. Son los actores los que debían estar ahí. Pero para los actores, realmente, no sé qué es una producción nacional si la están haciendo pagada por Fox, hecha en Bogotá y vendida con algunos actores también de Argentina. Eso ya es muy complicado, se ha convertido en una cosa muy rara. Y desgraciadamente también otro día tuvimos una situación en la cual con el senador Camilo Romero, que fue muy vocal en este ataque a la ley y demás, fuimos a almorzar a un sitio, en el sitio que estábamos sentados estaban viendo un partido de el Barça contra cualquier otra cosa. Y había gente que estaba apostando como si fuera millonarios, que nos habla muchísimo de qué es lo que está pasando. Tan irreal es la situación que el canal que tuvieron todo el tiempo era ESPN o alguno del estilo, Fox Sports. Entonces, a mí me parece muy triste lo que pasa con esta ley, con bajar los límites y todo, pero más patético me pareció un senador ayer, cuyo nombre no recuerdo, pero su perla fue decir que en los Estados Unidos no hay límites, no hay porcentajes, ¿y quién tiembla con eso? Quisiera ver los gringos viendo televisión hecha en Guainía, no les interesa para absolutamente nada porque ellos son una cantidad de países dentro de un gran país. Entonces, cuando ellos quieren ver algo raro y extraño, ven televisión hecha en Los Ángeles, o ven algo hecho en Texas, o ven algo hecho en otra parte, pero normalmente siempre es dentro de su propio territorio, o ven Wild On, que eso no tiene nada que ver con la realidad. O sea, eso no, esas fiestas no existen en ninguna parte. Entonces, yo lo que siento tristemente es que el debate con la televisión es un debate muy raro, porque si bien ponen problemas a los actores que están trabajando para las franjas de televisión que nos quedan en el país, no sé quiénes las están viendo y quiénes las están deseando ver. Gracias. Yo diría lo mismo que nosotros, en eso sinceramente no opinamos porque no había, no tenemos cómo, pero aquí hablo personalmente, esta mañana escuché a Pablo Lacerna en Caracol y él lo que dijo es que él participó en la negociación del TLC y puso el nombre de una persona, el Ministerio de Comercio dijo con esta persona que fue el negociador y nosotros defendimos a muerte la franja. Dijo una cosa que a mí me parece muy valiosa y que contradice un poco lo primero que decía Pablo, que es, en Colombia se ha desarrollado una industria de televisión con televisión popular que no le gusta a todo el mundo, pero bueno, ese es el mercado de la televisión en Colombia, eso es lo que se ve, pues donde me imagino en Guainía, en, no sé, esa es la televisión que tiene mercado en Colombia y hemos logrado un mercado incluso internacional. Las producciones colombianas se ven acá, y eso ha sido posible porque hay esa franja. Como hay esa franja, hay que producir para esa franja y no se puede meter enlatados. Él dijo el tema de la de cuándo es una producción colombiana o no es muy volátil, pero por ahora casi que hay un pacto de caballeros y todo el mundo entiende pues, que una producción colombiana debe tener un componente colombiano fundamental, aunque la ley no lo exija. Y eso nos ha permitido desarrollar una industria, dice él, de producción local, que anoche los padres de la patria nos borraron y no nos dimos cuenta. A mí lo que me sorprendió, que se repitió hoy con varias de las llamadas que tuve de periodistas, es que supongo que lo que nos pasa a los que estamos en internet, como estamos en internet estamos enterados y creemos que todo el mundo lo está. Resulta que mucha gente no supo de la ley. Hubo periodistas que me llamaron y me dijeron, mire, yo tengo gente en el Congreso y nos dimos cuenta hoy. Pablo Lacerna se dio cuenta hoy. Sí, yo creo que esto pone un poco en cuestionamiento más allá de nosotros, no lo digo yo, lo dice Pablo Lacerna, lo dijo esta mañana un periodista, no sé, o sea, el debate fue a esto pone en cuestionamiento el procedimiento. Y más allá del fondo, aquí deberían respetarse unas formas. Y el tema de la televisión, lo triste es que la discusión la van a dar los que la tienen que dar cuando ya el hecho está hecho. Y intentamos localizar a las personas que durante la ley Lleras anterior representaban a los actores y la respuesta de ellos fue no, pero eso no es tan problemático, eso no es tan... Es decir, no encontramos los pares, porque supusimos que eso los iba a tocar. Y es muy triste, es realmente, a mí me parece muy triste. Porque pues, los grandes tiempos del chinche y de producciones colombianas que todo el mundo veía han pasado. Y lo más triste, eso no lo puede ver la clase media colombiana, porque no hay ninguna persona, ningún doliente que se los esté poniendo en otro tipo de medios. Es decir, yo creo que hay personas que están viviendo en la diáspora en España o en Argentina o en los Estados Unidos que les gustaría ver algunos capítulos de Dejémonos de Vainas por internet. Y ese es un modelo de negocio que ya está demostrado y que podría empezar a crearse, pero no hay interés, no hay, es otra industria. Pues ya no. La pregunta es del Twitter. ¿Desde Twitter? ¿Eh? Pero una pregunta, habíamos pedido preguntas de los que están conectados vía streaming y después seguimos con el público, ¿vale? Hola, preguntan para Stefan, que si edita o editaría con software libre y qué herramientas usó para editar copias malditos. Bueno, yo tengo un ordenador lleno de pegatinas de Linux y de historias de estas y uso el sistema operativo de Macintosh. Sí, amigos, podía mentir, pero no. No, por otra parte también, no, debo decir, yo tengo, hay dos cuestiones, ¿no? Hay una cuestión que no he tenido el tiempo de ponerme a estudiar estas herramientas, que las va viendo ahora mismo, visito CineLerra, hace poco también, no era libre, pero sí open source, el Lightwave, un antiguo editor, empiezo a ver herramientas para trabajar, ¿no? Pero entre que no he tenido el tiempo, que mi Macintosh funciona como un reloj de cuco, y eso es importante, y también otra cuestión, ¿no? Que yo también, yo proceso mucho de la película, o sea, yo lo hago todo. Generalmente acabo haciendo de las películas todo, acabo mezclando el audio, haciendo grafismo, una serie de cosas, y eso, mi suite de Macintosh de Final Cut, funciona muy bien. Entonces, de momento no puedo permitirme usar otras herramientas. Por otra parte, yo recomendaría a esta persona que nos pregunte que haga una búsqueda. Yo creo que ahora mismo es en el ámbito de, no sé si el Patio Maravillas o la Tabacalera, que son unos centros sociales en Madrid, que haga una búsqueda de internet, porque precisamente estos días ha habido unos talleres sobre herramientas de ese tipo. En el marco del 15M tenemos unos grupos de audiovisuales llamados Audiovisual, también está el grupo de audiovisuales de la Tabacalera, y esta gente sí está experimentando en cómo trabajar solo con herramientas libres, desde editar hasta hacer grafismo, streaming, todo. Entonces, que busque por ahí, porque ya se están encontrando soluciones, ¿no? Pero yo, lamentablemente, de momento ya os digo que por pereza y por otras cuestiones más pragmáticas sigo con mi Macintosh. Lo siento. Un autor decía que tener una máquina posapocalíptica, que como si no fuera a representarse como Terminator, fue una cosa diseñada para un futuro cuando había una guerra nuclear y había que soportar la vida a través de la comunicación, pero existe ahora, existe en este momento, a pesar de que tiene ese diseño, existe hoy. Y bueno, hablaba como de las leyes de Clark, una persona que hubo unos postulados. Lo importante era lograr la comunicación, era lo clave. Y lo último era como llevar cuentas, saber quién se conectaba, eso era lo último. Él dice que el orden importa, porque los mismos postulados en orden diferente configuran una red distinta. Y lo que estamos viendo es que los poderes establecidos, por ejemplo, los monopolios de las industrias de distribución de contenidos culturales, o por ejemplo el gobierno, intentan luchar contra Internet como está concebida y cambiar el orden. De hecho, ahora lo que quieren es, y lo vimos con el articular las leyeras, hacer que la contabilidad, que la trazabilidad sea lo primero, y está hecho implementándose de esa manera. Y digamos que a nosotros nos toca vivir esta lucha, y la estamos viendo además como una minoría, como los que pelean por las leyeras, que se implementó con la excusa del TLC, pero que también tiene que ver con las patentes agrícolas, que tiene que ver con muchos campos muy diversos, y claro, como somos minorías desarticuladas, pues a todos nos dan por la... Bueno, en fin, el rollo es que la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? Vamos a apagar las luces y nos vamos. Hay una teoría que dice que digamos, a mí sí me gustaría. Yo soy abogada, o sea, arranco diciendo que me estoy burlando de mí misma, que soy yo contra yo. Hay una teoría que ahorita, yo además soy malísima para acordarme los nombres de las palabras exactas, entonces mamá nos va a contar la historia, pero que dice que hay un problema cuando se sobreregula, y es aplicar la regulación, que eso genera tanto problema como lo contrario, y es tan fácil de explicar como una operación tortuga en un aeropuerto. Es complicadísimo enfrentar por la institución una operación tortuga, porque lo que están haciendo las personas es aplicando el reglamento. Es decir, el controlador de vuelo no puede trabajar más de 6 horas porque está comprobado que después de 6 horas está cansado y entonces puede cometer errores. Luego cada 6 horas hay que cambiarlo, pero lo cierto es que la gente llega tarde, se enferma, hace, ¿sí? Y trabajan más de 6 horas. Entonces, cuando hacen la operación de tortuga, es que 6 horas se paran y se van. Y si no hay controlador de vuelo, ¿quién sabe quién mete el avión? Lo mismo en todas las otras pequeñas operaciones del aeropuerto. Si se aplica operación tortuga, significa operación reglamento. Es aplique la ley así. Y si la aplica, no funciona. Luego, cuando apliquen la ley de ayer, que no es exactamente la ley Lleras, porque ya sabemos que contenidos, ¿no?, es diferente, esta es la otra. Si la aplican, pues sencillamente no va a funcionar. Porque si prohíben la memoria temporal, pues lo primero que va a tener que hacer el Ministerio de Comunicaciones es apagar Internet en Colombia, porque no puede funcionar Internet. Si aplican las penas que ya existen desde el 2006 y estamos en el 2012, o sea, todavía no la han aplicado al nivel que se convierta en un problema social, porque si no, ya sería un problema social. Luego, aplicar la ley como está escrita, va a convertir esto realmente en un problema social. Entonces yo creo que no es que de ayer a hoy nos vamos a meter en problemas. Internet continúa, en eso tiene razón el gobierno. Va a ser complicadísimo frenarlo. Pero lo cierto es que nos van cambiando el paisaje. Y eso sucede con el tiempo. Y por eso yo sí creo que nosotros tenemos una función que está en lo mismo que hizo el software libre, digamos, que es hackear el sistema, es entrar y empezar a convertirse en el tema de decir, bueno, pero es que dentro de... aquí también hay una cosa legal, las excepciones, aquí, y empezar a recordarles y recordarles y recordarles y recordarles. Y uno lo que empieza a ver es que los Alex Iglesias no son la excepción. Cuando tú empiezas a hacer caer en cuenta y hacer caer en cuenta y hacer caer en cuenta, empiezan varios a aparecer. Les cuento, porque no voy a decir ningún nombre, pero me he sorprendido más de un correo electrónico en que me ayudan. Porque... ¿Venía sí, del enemigo? Me ayudan. ¿Ah? Sin saber. Alguien me ayuda. Entonces yo creo que hay una posibilidad que está ahí. Bueno, ya esto se puso... Hay un dios, al parecer, que le ayuda. Como que si Carolina se comunica, pues podemos crear una religión, ¿no? No, pero es interesante ver la historia. Yo creo que no tiene que ver la historia, ¿no? Y es divertido sentir cómo estas industrias que hoy están jalándose los pelos y viendo a ver cómo es que detenemos a esta gente, que mis contenidos no salgan y todo, son las industrias que, por ejemplo, Carl Emble era un señor que en a principios del siglo XX, él era un muchacho que vivía en New Jersey y él hacía películas y le pareció que él no tenía que pagarle al señor Edison esos derechos que él pedía, olvídela, no tengo poca cuenta de que... Y Lemble, hagan de cuenta, era un gordito simpático, como otro que está ahora por ahí, .com, y a Lemble lo demandó Edison 290 veces en el estado de New Jersey. Así es que él lo que decidió hacer fue retirarse elegantemente de New Jersey con otros amigos piratas, que así es como los llamaba Edison, un tal William Talbot Fox y otro señor, y se van para un pueblito lejano que era Los Ángeles, en donde no llegaban tan rápidamente, y ahí fundan un pueblo llamado Hollywood. El señor Lemble crea una empresa que se llama Universal y es el que se inventa las estrellas de Hollywood y que la gente vaya y todo. Es decir, persevera, demuestra tu punto y lo vas a lograr. La industria que proponía Edison murió, y murió con el artista. Esa película de Francia en donde hablan del sonido, Edison decía, lo peor que le pudo pasar al cine fue el sonido. Y él intentó parar de todas maneras eso, porque decía que los actores ya no actuaban. Y curiosamente, pues es una frase muy conocida en el mundo del software, y lo quieren mucho por allá, por la zona de Cupertino y demás. Hay una frase que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Lo curioso es que eso es la primera mujer programadora de la historia, la que descubre y da el término de bug, y ella era una miembro del ejército de los Estados Unidos. Esta respetable anciana falleció ya hace algunos años, y creo que es la enseñanza. Es mejor pedir perdón y decir, qué pena, no sabía, pero creé esta nueva industria, que lo otro. Y para la muestra, Escalona. Qué pena, pero es que esto es un capítulo oscuro de la historia de Colombia. Lamento recordarlo, pero el hackeo y el modding arranca en la costa caribe colombiana. Cuando llegan los primeros acordeones, la leyenda dice que era un envío que salió desde Alemania y entonces iba para Buenos Aires y quedaron acá. ¡Ay, mierda! ¡Eche! ¡Ya cosa! ¡Una caja ahí! ¡Ven acá! No venía con manual de instrucciones, no venía, parecía un iPhone, o sea, lo sacaron de la caja y eran y esta cosa, y eran indígenas, costeños, gente que tenía otra visión y otra voz. Así es que cuando los tipos empiezan a tocar, dicen, mierda, y todo, como muy bajito. Entonces lo destapan, hacking, modding después, y empiezan a cambiar todo. Entonces ellos afilan, no se le pidió permiso a la Hoffner, no se le pidió permiso a nadie, y por eso es que los berracos senadores pueden hablar de la industria del vallenato, porque acá hackearon esas máquinas para crear música que salían. Eso lo cuenta un tal Gabriel García Márquez, y lo cuenta en sus crónicas cuando era periodista, y lo cuenta una cantidad de gente. Entonces lo interesante es que ese modding y ese hacking, ahora desde Hochner, ellos generan acordeones ajustados para otro tipo de música, y sacan un acordeón muy bonito que se llama el acordeón rey del vallenato, y el compadre, y otras cosas que vienen en colores rojos y en una cantidad de cosas que son rarísimas. De hecho, hay un video en YouTube, por favor búsquenlo, en donde dice: ya no tiene usted que perforar para cambiar el teclado, con una llavecita ahí puede quitarlo y lo puede cambiar. Y uno dice, pero entonces la industria tradicional, después de mucho hacking, modding y no pedir permiso y darse cuenta que las cosas pueden ser diferentes, acepta eso y lo mete dentro de. Entonces yo creo que eso es lo que nos queda. Sobre qué hacer, yo creo muchísimo en las posibilidades, y un poco ahí coincido contigo en la actitud, digamos, combativa y hasta optimista, digamos, y es, creo en el poder, digamos, generativo de los usos, ¿sí? Yo voy a volver al ejemplo histórico que di a propósito de la relación entre la pintura y la fotografía, toda esta voluntad, digamos, o toda esta exigencia por parte de los pintores de que se legislara, de que el Estado protegiera, para prevenir ciertos usos que ya se preveían, ¿sí? Y finalmente toda esta voluntad de regulación terminó quedándose corta, porque los usos terminaron imponiéndose, tanto que los mismos pintores terminaron desempeñando la labor de los fotógrafos. Y estos usos son multiformes, son perversos, por llamarlo de alguna manera, en la medida en que pueden tomar cualquier porvenir, ¿sí? Desde el porvenir más, benéfico a los órganos de control. Y entonces recuerden que en el siglo XIX aparecen las prácticas de control con el uso de la fotografía en las instituciones psiquiátricas, en las instituciones clínicas, en las cárceles, aparecen los documentos, como la cédula que cargamos hoy día, todo ese tipo de usos aparecen, pero también aparecen los usos alternativos que permitirán después las experimentaciones de Man Ray y Mojolinagui, que le quitan el lente a la cámara y hacen caso omiso de la figuración dentro de la imagen fotográfica, y exploran posibilidades, digamos, de producción y una nueva imaginería que solo la fotografía en sus usos y en la exploración de sus posibilidades, que solo pueden actualizarse cuando un usuario intenso como estos que hackearon estos dispositivos para producir algo que jamás alguien podría pensarse, ¿sí? Creo yo que son ejemplos que ilustran perfectamente lo que creo yo que se potencia muchísimo con las tecnologías digitales, dada esa conversación de la que tú hablabas ahorita, ¿sí? Y es esta puesta en contacto que le permite a uno ver ahorita rock de los 70s, vietnamita o cine africano de los 50s, o de alguna otra manera, este uso, el uso mismo, digamos, tiene un poder explosivo, explosivo en sentido de creativo, que creo yo que termina por otorgarle una visibilidad a la arbitrariedad de su propia arbitrariedad, ¿sí? Entonces, creo yo que qué hacer no es un asunto milagroso de tomar una decisión, como creo que es lo que creen los entes reguladores, ¿sí? Sino qué hacer es usar, hacer uso. El software libre creo que es eso, es usar, es una política y una actitud generosa y de celebración del uso. Sí, eso sería lo que yo creo que... Vale, seguimos con la pregunta. ¿Está pendiente? Pues, ¿está pendiente? No. ¿Hay que ponerlo? ¿Listo? Ok. Bueno, la pregunta que tenía formulada, cambiando en la medida en que había intervenciones, parcialmente ha sido respondida. Pero bueno, cuando entré al auditorio, mejor dicho, son ciertas meditaciones inmediatas que quisiera dejar como planteadas sobre la mesa. Entré ahí y el auditorio está vacío. Yo sé que hay gente en internet, pero digo, criticamos mucho al Estado, y el Estado es un problema, y nos queremos comunicar con él, y el Estado pone trancas para que no nos comuniquemos con él, pero ¿hasta qué punto el pueblo colombiano, con miedo, ignorante, que puso el Estado ahí, es el que realmente es responsable de todo lo que está pasando. O sea, yo creo que, mejor dicho, a mí me llama mucho la atención que, siendo colombiano, hace ya unos 6 meses me haya llegado un mail ciberactivista para que ayudara a firmar una petición en contra de la ley SOPA, y que hace poco me estén pidiendo que firme una contra ACTA. Todo esto es de Estados Unidos, pero es gente súper pila, o sea, es gente que se pilló el problema ahí mismo y ahí mismo tomaron acción. Nosotros estamos quietos. Mi pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto es ignorancia, pereza, o hasta qué punto es, de pronto, retomando lo que decía Juan David, hasta qué punto es relajados, pónganos la ley, ya, si volvamos a seguir usando todo lo que hemos seguido usando todo este tiempo, y esa, digamos, de pronto la actitud presente del colombiano? No, es que Estados Unidos no está reaccionando, en Estados Unidos no se está reaccionando ahorita porque, otra vez, por obra de gracia, en Estados Unidos la Digital Millennium Copyright Act es de 1998. El tema que cuentas de Mickey Mouse fue en 1998 cuando expidieron la ley. Es decir, Electronic Free Foundation funciona hace años en Estados Unidos. Ellos ya tienen callo y la capacidad la han desarrollado a pulso. Además, pues la cantidad de usuarios en Estados Unidos de industria que ya se ha desarrollado es brutal. Luego, digamos, ya aquí ya hay un desarrollo. Lo que yo te decía hace un rato, de que vamos bien en términos de que ya hay un número de usuarios que nos está apoyando, es a eso. Aquí ya al menos tenemos el caldo de cultivo. Lo hablo en lo que es mi experiencia personal. En el 2006 yo estaba regresando de estudiar en Europa. En mi segunda ida yo tuve una reconversión profesional, en un punto dije, software libre. Me fui a estudiar y como soy abogada, entonces no voy a poder, y además tengo incapacidad, lo atestiguan mis amigos de software libre, yo tengo un problema y digo, ¡oh! No, incapacidad total. Pero vi que pues yo podía con las licencias, con eso sí podía, entonces me puse a estudiar eso. Y regresaba en el 2006 de Europa, cuando estaban los últimos debates del TLC. La primera vez, porque yo soy abogada, pero nunca fui al Congreso cuando era estudiante. La primera vez que fui fue en el 2006. Fui a ver un debate del TLC. Y esa impotencia mía, viendo cómo se aprobaba el tema de propiedad intelectual. Y yo veía cositas muy chiquitas, porque en esa época no sabía, ahora tampoco, pero en esa época menos. Y esa impotencia porque no podía hablar con nadie, no conocía a nadie, no sabía nada, no pude hacer más que escribir una cosa que escribí. Y ahí quedó. En el 2008 se aprobó, en el 2006, después de eso se aprobó la ley que subió las infracciones. Y ya en esa época yo estaba metida en un colectivo que se llama Equinoccio. Y ese desespero mío, pero ya tenía al menos 2 o 3 más. Hicimos 3 cartas. Tratamos de hacer una, me acuerdo que hablábamos de una manifestación, no conseguimos nada, más que ser 3 diciendo, están subiendo las penas, están subiendo, no pasó nada. Un senador dijo por allá, es que yo creo que si seguimos penalizando, pero pues si todos están de acuerdo, lo votaron. En el 2008 se vino el COMPES, ahí éramos un poquito más, pasamos carta, fuimos a una reunión. El año pasado vino la ley Lleras y dijimos otra vez, pusimos Twitter, no sé qué, en 3 días. ¡Oh! Al día siguiente, toda la mañana me la pasé contestando periodistas y donde éramos todos. Ofray decía, esta la tenemos perdida. Aquí vamos es por rescatar algunas, por la conciencia de la gente. Por la conciencia de la gente. Ese era el lema cuando empezamos. Cuando ganamos. O sea, la paramos al menos, nos van a escuchar. Luego, yo, esto es un proceso y aquí vamos. Nosotros somos un colectivo, no estamos tomando decisiones apresuradas, queremos ser respetuosos, queremos que se nos escuche. Cada quien tiene su función, habrá otros que harán otras cosas. Nosotros estamos intentando hacer esto. Así fue, cada uno de los países ha tenido un proceso similar, más rápido, menos rápido, eso depende de muchas cosas. no solo para decirte lo estamos pensando, somos pocos. Si tiene dos manos y un ratico libre, pregunta, que tenemos harto trabajo. Y la verdad es que hay un punto en que ser humano también cuenta. Llevamos 2 días en la clavada en el hijo de madre y el trabajo que yo tengo, ni siquiera ni no sé qué, les juro, yo hoy o mañana necesito dormir y hacer alguna otra cosa. Entonces se frena en algún punto y por eso parece que no estuviéramos haciendo nada, pero lo estamos haciendo. Y lo interesante de esto es que la próxima creo que tenemos una mejor posición y vamos a hacer más. Y si cada vez somos un poquito más, ahí viene el tema del uso, que dice Juan David. El uso es el que genera una masa crítica que va a apoyar lo otro. Hace 3-4 años, cuando empezamos a decir, no había suficiente gente que usara la herramienta para generar la presión de que el uso tiene que ser posible. Hoy la hay, empieza a haberla. Y mientras más seamos, para cerrar simplemente, una de las primeras conferencias a las que yo fui hablando de Creative Commons en esa época de 2006-2007, en que además hablaba yo todavía muy como abogada y era complicadísimo que me entendieran, fue otra abogada. Y lo primero que hizo cuando me vio fue, me entregó un libro y me dijo, mira, yo quiero que te leas esto para que entiendas por qué Creative Commons es ilegal. Entonces yo lo recibí y le dije, muchas gracias. Y cuando lo abrí, que era una carpeta, eran unas fotocopias de un libro. Entonces yo le pregunté a ella que si ella tenía permiso, sarcásticamente, que si le dio permiso el autor, porque era un español. Entonces se rió, dijo, es que no se consiguen. Bueno. Yo me encontré con ella hace el año pasado en algún debate y le dije, ¿usted se acuerda cuando nos conocimos? Y entonces me quedé mirando y le dije, ¿se acuerda el libro que me regaló? Y se rió y me dijo, ¿sabes qué? Después me lo leí con más calma y me di cuenta que tenía muy mala leche el libro y que de hecho he empezado a pensar que hay cosas que no eran tan ciertas. O sea, el uso. Si el uso logramos que haya suficientes que usen, que llamen la atención de los abogados, porque es que los abogados llegamos tarde y menos mal. O sea, tú imagínate que los abogados hubiéramos regulado internet antes, o sea, ¿cómo sería internet? Menos mal llegamos tarde. Todo el mundo se queja de que la ley llega tarde, pero yo quiero que lo piensen un minuto y lo repiensen. ¿De verdad quieren que lleguemos primero? Entonces, el uso es muy importante. Si usamos, vamos luego a tener otra cosa. Porque yo sí creo que la legislación, que algún mecanismo de legislación, que el orden, que eso me parece interesante. Y si podemos participar en eso y hacer que se amolde y pues que nos sirva un poquito a todos, yo creo que está bien. Hay una cosa divertida para complementar lo que decía Carolina y podérselo traducir a nuestro visitante de tierras lejanas. Lo primero que hizo el rey de España cuando descubrieron el Nuevo Mundo fue prohibir que vinieran judíos y abogados. Es verdad, porque ellos traían problemas. Ahora, por otro lado, yo creo que debe ser muy curioso ver los billones de dólares, por ejemplo, con una aplicación que es justamente gratis y todo, que se llama Instagram, y la gente está poniendo fotos, billones de dólares que paga una empresa por otra. Cuando toda esta gente que tiene trabajos y que puede legislar y que puede hacer cosas, partió del trabajo gratis que dejó alguien, que es Tim Berners-Lee. Yo creo que la sociedad es muy triste porque yo le pregunto a todos mis alumnos, son estudiantes de comunicación social o de diseño en universidades javerianas, los Andes o distintas, ¿quién es esta cara? Y, ¡ay, ese es Steve Jobs! ¿Quién es esta cara? ¡Ay, ese es Bill Gates! ¿Quién es esta cara? Ni idea. Y es Tim Berners-Lee. O sea, todo lo que está pasando ahorita, todo lo que nosotros podemos discutir es el regalo de una persona que considero que no debía patentar. Y me parece muy triste cuando aparecen legislaciones que patentan lo impatentable, que cierran lo... Y por eso es que Berners-Lee ha intentado en todos los foros posibles decir, no hagan eso porque van a tirarse cómo funciona. Y por otro lado, que es muy triste, tú lo decías, si la gente, será que Colombia somos. Colombia es un pueblo de personas que están acostumbradas a dejar sus derechos al momento que nacen. O sea, piensen nada más, Carolina decía Operación Tortuga. Operación Tortuga es salir a Bogotá. armado de algunos anillos y algunas cadenas y pelo largo, yo creo que compartimos, para ser observados por los miembros de las agencias de seguridad secreta, privada, evidente que hay en todas partes. O sea, cuando uno empieza a ver que el señor del supermercado lo está siguiendo a uno, uno ya sabe, ¿no? A ti debe pasar, ¿no? Entonces, normalmente viene con el pelo largo y el arete. Y cuando ven la calavera, mejor dicho, ayer en el Senado había uno que le comentaba al otro, mire el que está allá. Uy, eso debe ser los usuarios. Y yo, claro, el anillo y las cosas estas. Pero lo que es divertido es que estamos acostumbrados a dejar tanto nuestros derechos que no nos damos cuenta que Zuckerberg no es el malo de la película. O sea, ¿por qué en Colombia no tenemos ese tipo de creación? Es algo que es curioso. La gente dice, ay, no, es que yo no quiero que mi vida sea pública, que estemos en Facebook, que todo el mundo se entere de mi vida. Bueno, pues entonces pidan la minuta del tipo de seguridad de su edificio, para que vean cómo todos los nombres de las niñas que pernoctan con ustedes quedan ahí. El taxi en el que ella llegó o en el que ella se fue queda anotado. Y yo le decía a un tipo, a uno de estos de seguridad, le decía, oye, ¿para qué anota eso? Ah, es que toca, don Pablo, usted sabe, son las normas, ¿no? Y aparte tenemos cámaras, y aparte tenemos... Entonces, cuando la gente no entiende, dice, ay, eso es para nuestra mejoría, eso es para nuestro bien, es que nos toca. Entonces uno llega a cualquier sitio y piénsenlo, ¿cuándo, en qué parte del mundo, el portero del edificio le dice, ¿en qué le ayudo? El portero, y uno, pero la señorita allá dice recepción, yo voy a hablar con ella, pero es que desde el principio en todas las entidades eso pasa, y es algo que nos dejamos hacer. Entonces sí siento que es un desconocimiento, pero es un desconocimiento no tanto de qué, sino de nuestros derechos. Nosotros tenemos derecho a ciertas cosas privadas. Uno de los grandes problemas que yo tuve y que me hizo notar, oiga, esto de la propiedad intelectual está un poco exagerado, fue el día que me detienen en un concierto de los Pet Shop Boys en los Estados Unidos. Yo soy mega fan de los Pet Shop Boys, straight, por si acaso, ¿no? Eso es una línea de conquista en los Estados Unidos, pero resulta que yo estaba en un concierto en Nueva York y veo que, pues, eso, la gente ahí parada, los Pet Shop Boys cantando. Y de pronto yo, muy tímidamente, porque vi que otras personas lo hacían, saqué mi cámara y filmé un pedacito de una canción que me gustaba, cualquiera. Y entonces los tipos la filman todo. Y después tengo un segundo concierto en el mismo tour de los Pet Shop Boys. Y yo, pues ya sabiendo cuál era la que seguía, saco la cámara, algo así. Llega un tipo y me coge, yo, ¿qué pasó? Dice, no, se sale y se va con la policía y me entrega su cámara. Yo, ¿cómo así? No, es que usted lo que estaba haciendo era un bootleg. Le digo, no, yo estaba filmando acá, pues igual que hice en el otro concierto. Entonces me llevan al manager de los Pet Shop Boys, yo mega fan, yo era como, sálveme, ¿no? Sálveme, porque pues cómo así este tipo abusando acá. Y me dice, no, es que eso, cada estado acá tienen unas leyes distintas, y entonces acá eso es un bootleg. Y yo, ok. Entonces me dice, bueno, como usted es visitante y es extranjero, no se lo van a llevar, puede entrar de nuevo al tal concierto. Me quitó la batería de la cámara y me quitó el cassette. En el cassette había 30 segundos, un minuto de ese concierto, y había una canción anterior, pero estaba el último cumpleaños de mi papá, que fue el último porque se murió. O sea, tenía todo mi viaje y tenía eso, y 30 segundos de los Pet Shop Boys. Y eso valió para que yo tuviera que entregar todo lo demás. Es decir, mi derecho de guardar mis memorias, mi creatividad, empezó a... porque los 30 segundos de una canción que todo el mundo puede tener ahora, y que ahora ya nadie en un concierto, ningún artista va a decir, ay, usted sacó un celular, dejó de cantar, que eso es, lo hacía Prince en determinado momento, eso ya no está pasando, pero es ridículo. Entonces mis derechos pueden ser violentados, entonces por eso pueden revisar un disco duro y pueden encontrar una cantidad de fotografías que son privadas, pero no, tenemos que pelear por ello. Entonces yo sí creo que falta muchísima educación, y sobre todo que las academias, los colegios empiecen a hablar de eso, de cuáles son nuestros derechos digitales. No, que brevemente nada más, que hace tiempo se habló de que Apple iba a sacar para los iPhones una aplicación, o no una aplicación, parte del firmware que bloqueaba. Cuando tú estabas en un concierto, tu teléfono no te dejaba grabar. Yo no sé, afortunadamente eso quedó en nada, ¿no? Pero van por ahí los tiros. Ahí, nosotros tenemos un compañero en España, se llama Miquel Vidal, que es también bueno, trabaja mucho con software libre, y él tiene una frase muy buena que dice que los derechos hay que usarlos porque si no se oxidan. Entonces, un poco eso, ¿no? Y lo que habláis aquí del carácter colombiano, en España somos iguales. O sea, en España tú vas a no sé qué oficina pública, hacer no sé qué papel, y te dicen, no, es que hoy no puede ser. Y tú dices, ah, y te vas. Y tú no pides explicaciones o no protestas, ¿no? Entonces tenemos que atrevernos, ¿no? Son gente que trabaja para nosotros, ¿no? Son gente que lo pagamos nosotros, y lo que tenemos que hacer pues es exigir esos derechos, ¿no? Y crear esa cultura de que, joder, de que somos ciudadanos, tenemos esos derechos, cada vez menos, pero los tenemos, y los que tenemos vamos a ejercerlos, ¿no? Y vamos a estar vigilantes, ¿no? Con eso es divertido también cuando uno llega allá y se da cuenta, porque habla en un foro de estos sobre copywriting, y entonces dice, no, la originalidad y todo, y lo dice una colombiana. Yo no sé si a ustedes les parece curioso, pero ¿cómo se le dice a una persona en Cartagena que no copie cuando su ciudad, cuando llega a España, hay otra que se llama Cartagena? Y Santander es otra. Y todo lo que nosotros tenemos en esta berraca nación es copia de lo que ustedes tenían por allá. O Ámsterdam es nuevo Ámsterdam para los gringos. Ellos también tienen eso. Siempre hemos tenido como la sombra de... Así es que cuando nos miran, pues sí, es una única cultura separada por un mar. Bueno, desde el streaming, del chat del streaming, creo que es una pregunta para Carolina Botero, Vidal Jiménez nos dice, ¿no sería conveniente acudir a las organizaciones internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde claramente esta ley viola el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la propia Constitución, si esta ley es aprobada por la Corte Constitucional, específicamente el artículo 20, a que nuestra Constitución se tiene que adecuar al Tratado Internacional y el bloque de constitucional de los países asociados? Tal cual. Necesitamos un abogado, alguien en la sala. No soy capaz de contestarla, o sea, este es un tema... procesal duro. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un procedimiento que implica un agotamiento, hasta donde sé, si hubo bestialidades, bien, pero implica el agotamiento de un trámite interno. Lo que nosotros en este momento estamos analizando es la demanda de constitucionalidad, porque esta es una ley ordinaria, con lo cual no va a tener un control de constitucionalidad, como lo tuvo, por ejemplo, el TLC, no necesita que nadie lo demande, él pasa a control de constitucionalidad. En el caso, en cambio, de esta ley, no va a tener control de constitucionalidad, así que hay que demandarlo. Nosotros estamos en ese proceso, pero otra vez necesitamos un abogado. Mi capacidad llega hasta un cierto punto, y en eso estamos mirando cuáles son las opciones legales. Eso es la parte que yo puedo decir. Luego, por el otro lado, yo creo que vamos a adelantar acciones. Eso lo estamos discutiendo en el pequeño grupo para formularlo ya más al resto y pedir el apoyo y pasar a lo demás. Pero yo creo que, es decir, lograr algo, esto ya fue un hecho, y fue un hecho desde el día en que la presentaron el 20 de marzo. Eso estaba, pero cantado. Esto va a ser así. Y anoche era claro, es que no le puede cambiar ni una coma, porque la verdad es que no es políticamente decente. Esa es la razón fuerte, fue esa. No es políticamente decente, después de que ya firmamos el TLC y ya tenemos la aprobación de la Corte, que cambiemos comas. Así que con esa sentencia de que ya va a pasar, lo que tenemos ahora es que pasado mañana está Obama. Ya tienen el regalo. Yo personalmente creo que lo mejor es que... hagámoslo bien. O sea, lo que nos interesa es la pelea a largo plazo, y la pelea a largo plazo es hacer valer una serie de usos legítimos como legales. ¿Por qué nos tenemos que esconder frente a usos legítimos? Porque un profesor no puede pasar una película en un salón de clase. Y lo digo no porque ahora digan, no, pero si esto es un uso académico, nos va a decir la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Bueno, entonces digámoslo de frente que puede, porque yo he visto profesores que van a la Luzán del Arango, dicen, necesito una película para pasarle en mi salón de clase, y voy a traer a mis estudiantes, queremos ver esta película, le preguntan cuántos son, si son más de 10 no se puede porque eso es una exhibición pública. Entonces, claro, la ley podrá decir a veces, pero si no la hacemos clara, el de la portería te va a frenar y te va a decir que no se puede, porque está ese problemita. Entonces, seamos claros frente a los derechos que tenemos los usuarios y estas posibilidades de recreación empecemos a hacerlas valer, a que tengan un espacio. Si es que yo estoy segura de que hay cosas que no se... Es decir, temas como la pornografía infantil, pues a ver quién los va a defender. El tema de Mega Upload, como para poner un ejemplo reciente, tiene una cantidad de matices que incluso desde lo legal son complicados. Yo no sé hasta qué punto uno puede defender que se gane tanto dinero con producciones de otros que además no quieren que lo hagas. Eso creo que genera un problema. Pero que Mega Upload por eso sea totalmente ilegal, como el caso de Pablo, pues no lo es. En Mega Upload había un montón de gente haciendo uso legales. Tenía sus contenidos, había subido, compartía sus cosas, o incluso cosas que permitían, como con licencias Creative Commons. Entonces tenemos que coger como en cosechita, como cuando uno coge el trigo, separa el grano y la paja. Y la ley tiene que hacer eso. Tenemos que insistir en ese lugar. Para no extenderme más, yo desde en el tema de acciones, vamos en este momento a mirar qué posibilidades tenemos. Esa es como mi responsabilidad de coordinación y de mirar por dónde está el tema de la demanda, qué demandamos, cómo demandamos, tengo que aprender mucho. Y del otro lado, las acciones que se tomen y cómo lo vamos a hacer. Yo sé que es terrible en estos momentos esperar, pero creo que merecemos la confianza de que nos esperen un poquito. Tengan un poquito de paciencia. Yo creo que para la próxima vamos a tener capacidad de reacción mejor. Necesitamos comunicadores sociales, necesitamos gente que nos ayude. Y si no, pues paciencia, lo vamos a hacer. Tranquilos. Ahí vamos. Yo iba a completar. Iba a completar un poco sobre la situación que tenemos en España en el mismo aspecto, ¿no? Nosotros tenemos la ley SINDE, que es la equivalente a la ley IERA, como estamos viendo hoy, y la ley ha sido aprobada y ya está en ejercicio, ya está funcionante, ¿no? Entonces, esta ley es una ley muy curiosa porque lo que han hecho con esta ley ha sido quitarse de medio a los jueces, ¿no? Hay un montón, fundamentalmente, de webs de enlaces que fueron demandadas por lo penal, por lo civil, por no sé cuánto, y que todas perdieron. Y como veían que con la ley no podían hacer nada, pues crearon esta ley SINDE, que funciona en base a una comisión administrativa del Ministerio de Cultura que decide qué web cerrar o qué web... a qué web obligarle a quitar contenidos o cerrarla. Y bueno, ahora está esto en funcionamiento, desde el 1 de marzo está en funcionamiento la comisión. Nosotros, igual que vosotros, pues estudiamos un poco qué es lo que podemos hacer. Entonces, unos colectivos activistas, aquí está Dani, que mañana hará su ponencia, quizá por un poco de eso, preparó una acción que fue una autoinculpación el primer día. El primer día de la ley SINDE, a las 9 de la mañana, no estaban allí los grandes productores cinematográficos, no. Estaban tres perroflautas con 200 denuncias. Las presentamos allí y estamos esperando a ver qué pasa, ¿no? Porque es como absurdo, toda la ley es absurda y no va a funcionar, ¿no? También hay una asociación de internautas que, igual que aquí, lo ha llevado al Tribunal Constitucional, porque se entiende que hubo una serie de derechos. Eso pues saldrá una resolución dentro de 3.000 años. No me cabe la menor duda que en uno de los primeros procesos que hayan también habrá unas cuestiones de vulneración de derechos fundamentales, de libertad de expresión y tal, y que se llevarán a tribunales europeos. Nosotros también tenemos una serie de tribunales allí que van subiendo y que todavía, como todavía no está funcionante, pues no ha pasado, pero supongo que también pasará. Y también una cuestión que es muy simpática, muy interesante y estamos muy expectantes a ver qué pasa, ¿no? Como digo, la ley SINDE está permite ahora cerrar una serie de webs que tú antes no podías cerrar y que ahora por lo visto sí puedes, ¿no? Entonces hay una cuestión aquí con una posible prevaricación por parte de la gente de esa comisión que decide cerrar esa web. Entonces, ha habido la gran suerte, o no sabemos muy bien cómo ha pasado, que una de las webs denunciadas es una web que ya por la vía civil y por la vía penal fue absuelta. Entonces una web que ya ha sido claramente absuelta 18 veces y que ahora se supone que la van a cerrar. Un abogado, David Bravo, el abogado este, que es uno de los abogados que sale en la película, mandó un escrito a la comisión esta del Ministerio de Cultura informando de todas estas resoluciones, ¿no? Para que ellos supieran que pues, ha habido esta sentencia y este, no sé qué, 5 páginas, un escrito, para informar a todos esos funcionarios de que ya ha habido una serie de resoluciones y tal que decían que ese tipo de web de enlaces no son ilegales y no se pueden cerrar. Entonces ahora estamos un poco expectantes a ver cuando noten esa web, a ver qué es lo que hacen. Si la cierran, pues bueno, entonces hay que decir, pero joder, si hay unos tribunales que han dicho que no y que no, ¿cómo la cierran? Vamos a discutir. Si no la cierran y hace la vista gorda, decir, bueno, si tú esta web no la cierras es porque lo que hace es legal. Bueno, pues estas otras 7 webs son iguales, ¿qué pasa con ellas? Entonces, bueno, estamos ahí en ese plan y vamos a ver qué pasa, ¿no? Todavía no han empezado, yo creo que no saben muy bien cómo abordarlo, están un poco asustados porque es una ley técnicamente inaplicable además. Dani quizá también puede contar mañana, cuando sacaron la ley, el colectivo de los activistas sacó un manual técnico de cómo saltarte la ley con 7 pasos. Entonces era como ridículo. Esta gente lanzó la ley que preveía una serie de cuestiones de DNS, de cambiar de no sé qué y tal, y que todos son fácilmente, muy sencillamente solucionables, ¿no? Eso por una parte, la parte técnica, digamos, ¿no? Y la parte legal tampoco funciona. Entonces estamos ahora en ese impasse donde se supone que la ley SIDNE, más que, digamos, de una forma efectiva, lo que se supone que van a hacer va a ser una especie de golpes, de grandes golpes mediáticos, de coger una web grande y cerrarlas y tal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y estas cosas judiciales tardarán, sin ningún tipo de duda, pero vamos, yo personalmente creo que no va a funcionar, la ley no sirve, yo creo que además es inconstitucional en una serie de cosas y que tendrá una vida limitada, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Ya os iremos contando. A mí ayer como lego completamente me parecía sorprendente cómo en el Senado hubo una detención fácilmente media hora, mientras decidían cómo era que se tenía que votar. Y entonces se pasaban unos libros, que eran unos tomos como el álgebra de Baldor dos veces más gorda, en donde estaban todos los argumentos y todas las normas de la votación. O sea, que es una cosa que uno espera que ya sepan, ¿no? Porque es el trabajo de todos los días. Y a mí lo que me parece aterrador es que estas personas que están haciendo estas legislaciones realmente se las están aplicando a sus hijos, o sea, a los hijos de Carolina. Porque si estas leyes son tan difíciles de aplicar, ayer yo oía términos que son ridículos. Es que estamos actualizando a la realidad de la situación actual los tratados. Y entonces hablaban de tratados del 2007. Del 2007 al 2012 han pasado tantas cosas, tantos capítulos, tantas historias en internet, que ya no tiene nada que ver lo que nosotros hacíamos en esa época. Entonces es un movimiento tan paquidérmico el que tiene la ley, que es realmente asustador, siento yo. Sí, pero lo terrible es que mientras tanto se asusta. Inmediatamente, apenas uno conoce que eso está así, pues asusta. Y creo que ese es el pánico mayor, que la gente queda paralizada. Como también hoy han habido varias entrevistas en algunos medios, les decía, mire, yo no sé qué de esto pueden aplicar, pero lo que sí sé es que mucha gente se va a asustar. Y eso es lo peor. Porque cuando uno está asustado, no crea también. No soy capaz de... Yo me empiezo a pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? Es como vestirme para una fiesta. Me pongo estos zapatos, ¿será que no? ¿Hago el ridículo? Entonces me voy con lo más seguro, que normalmente es pelo corto y corbatica. Y ya, y salimos del paso. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de eso, es una sociedad tan asustada que no está cuestionando ni siquiera las leyes. Entonces sí creo que eso toca tenerle miedo. Empezamos con unas conclusiones. Ah. Pues, ¿tú como 5 minutos para un máximo para que hagamos esta discusión, les plantearía como dos preguntas, digamos, como afirmaciones de mi parte. Es como, ¿la cultura libre es la muerte del creador? Y por otra parte es como de cuáles son las potencias y las dificultades, que un poco ya estábamos en este tema, de lo que pasó ayer, ¿no? O sea, como de, ¿qué es lo que queda? Ya escuchamos un poco el caso de la huerta de enlaces en España. ¿Qué se puede decir de lo que viene, ¿no? De aquí en adelante. Yo puedo empezar. Sí. No. Yo creo que, sobre lo primero que preguntas de la muerte del autor, yo creo que es definitivamente la resignificación, sí, pero no creo que sea privativo digamos, del acontecimiento digital contemporáneo. La irrupción de la técnica en el ámbito de la producción, no solo artística, sino en general, y es como, eso es una mercancía no tiene autor, una herramienta producida artesanalmente sí la tiene, sí, cuando yo con las manos cojo con el cuchillo y, El objeto producido artesanalmente se me debe de alguna u otra manera a mí, claro, producto de un saber milenario, ¿sí? Pero es mucho más atribuible a una persona. Cuando aparecen los dispositivos industriales, la revolución industrial, entonces, ya la mercancía, los tenis, ¿de quién son? Pues él puso la suela, él puso el cordón, él puso el... Entonces yo creo que esta es una discusión, claro, que ahorita se vuelve, digamos, sumamente álgida porque hay mucho en juego, pero que la historia ya desde hace dos siglos ha mostrado que de alguna u otra manera, por las condiciones materiales de producción, la tecnificación, digamos, muestran la inconveniencia de ciertas categorías, ¿sí? Yo creo que hay que defender la creatividad, la generosidad de la creatividad, pero repensar esa noción de la autoría y todo ese rollo, que, repito, no solo es en el ámbito de la producción de ciertos contenidos artísticos, contenidos plásticos, sino en general creo que la vida moderna es la vida de la impersonalidad de la producción o de la generalidad, digamos, del intelecto y de la creatividad. Sí, y ahora lo otro no lo recuerdo. Con lo que pasó ayer, no, yo creo que mi temor personal más agudo tiene que ver con, creo que tú lo expusiste súper bien, y es la producción de miedo al uso. Sí, bueno, es como entonces estaré violando derechos, estaré violando la legalidad. Una legalidad que creo que también es bien borrosa, llena de vacíos, que poco se preocupa por las singularidades que tú señalabas, por el caso, creo que el gran peligro, por lo menos el inmediato que yo percibo, es ese temor que puede suscitar y que puede generar, digamos, la reacción negativa, la detención, el quedarse congelado ante posibles represalias. ¿Sí? Creo que hay que también conocer mucho de qué se trata esto. Sí, para encontrar, digamos, posibilidades de acción dentro de lo que quede por hacer, ¿sí? Eso sería lo que yo tendría por decir. Yo creo que la libre cultura es la revaloración del creador, es una reivindicación de que todos lo somos, incluso yo que no lo soy. Es decir, que todos creamos, y eso es bien importante porque también nos pone en planos más iguales. Le recuerda a ese que se siente autor como también es usuario en los procesos creativos, y a los que nos vemos más como usuarios nos recuerda la capacidad creativa que tenemos dentro de eso. Entonces, personalmente, la libre cultura, por lo menos a mí, me ha traído unas satisfacciones impresionantes. Lo que se viene, pues mucho trabajo, pero yo creo que yo soy optimista porque está llegando más gente, porque tenemos ya una visibilidad, podemos movernos, tenemos un espacio que no teníamos hace tan solo unos meses, y eso nos ayuda. Ojalá fuera más, ojalá pudiéramos tener mejor capacidad de reacción, pero bueno, ahí vamos, haremos lo que podamos. Y solo podemos esperar, no hemos llegado al pico, en eso estoy segura, y por eso repito que no estamos trabajando para nosotros. La tendencia global que se ve es muy compleja. Lo que sucedió con CINDE no es diferente de lo que sucedió con ACTA en Estados Unidos. ACTA se aprueba y en Estados Unidos, como es lo normal en la mayoría de los países, cuando un tratado internacional se aprueba, debe pasar por el Congreso, para que el Congreso lo ratifique y lo pasa luego a un control constitucional. Esto es un trámite más o menos normal en todos los países. ACTA, cuando fue aprobado y debía pasar al Congreso norteamericano, se dieron cuenta lo que sucedió en México, cómo en México la reacción del Congreso ante un tratado que no fue consultado, que se negoció en secreto, que no sé qué, fue muy visceral, reacción de las páginas web, de toda la red social, que puso a los senadores contra la pared frente a qué hacer, y rechazaron el acta. Yo creo que ese rechazo en México hizo que en Estados Unidos dijeran, aquí donde sí estamos, no, lo metieron, cada ratito hablo de esto y siempre me olvido mirar las palabras exactas, pero es algo así como que ellos decidieron, el ejecutivo norteamericano decidió que este no era un tratado internacional, sino que era un acuerdo no sé qué, que es de aplicación inmediata. con lo cual no tiene que pasar por el Congreso. Simplemente hicieron eso. Esto ya es ley y punto. Por un decreto, no sé. Eso está demandado ante la Corte Constitucional. Porque no pasó el proceso. Usted puede decirle gato, gato, gato, pero mire lo que es un pacto. Entonces, vamos a demandar, está demandado y la Corte dirá, esto es un tratado, tiene que ir al Congreso y veremos lo que va a pasar en Estados Unidos cuando el ACTA tenga que pasar por el Congreso. Pero entonces, ¿qué están haciendo mientras tanto? El TPP. Y ahorita que está saliendo el otro Simpson, no sé qué. O sea, el proceso es complicado y va a ser mucho más represivo. Estamos, de todas maneras, en ese sentido, en un momento de cambio interesantísimo. Yo, por lo menos, desde que hice mi reconversión laboral, estoy muy contenta porque todos los días hay un reto nuevo. Y esto no va a parar. Los próximos años van a ser más complejos, más interesantes, así que estudian derecho, que es todo. Pues yo no sé, yo creo que desde siempre la cultura ha sido libre. Lo que nos han metido últimamente es que yo la puedo empaquetar y la puedo distribuir y puedo ver todo. De hecho, muchas de estas personas que son artistas y que han creído en las formas de explotación tradicional, después han cuestionado las copias que sus editores decían que estaban vendiendo y demás, porque era imposible saber qué era lo que realmente pasaba ahí. Hay casos claros, históricos de eso. Yo creo que lo más importante que está pasando ahorita es lo que dice Carolina, yo soy creador, y hay una parte bonita de esa palabra que es que yo creo, pero pues está el yo hago a mi imagen y semejanza, o simplemente yo creo que estoy haciendo a mi imagen y semejanza. Ese creer, esa yo siento que soy capaz, creo que es lo más importante. Creo que Colombia es una nación de creadores. Y no sé si sea diciente, pero ayer estuvieron como 8 horas y media echando carreta o paja o hablando, y de todas formas no lo iban a dejar pasar en una ley que tenía que ver con ideas y creación. Yo pensaba que este era un país agrario, pero la discusión sobre el registro de las cosas vegetales, yo creo que demoró 1 minuto 30 segundos. O sea, fue ridículo, y era una cosa que es más, pero nosotros creemos que creamos, entonces creemos que hay una cantidad, y yo siento que eso es lo más importante. Ahora bien, bajarle los humos a los artistas y los creadores, porque Superman no existe, y eso de yo poder controlar todos los usos de todas las maneras, de todas las veces, no, ni Thor, nadie, Flash, nadie puede hacer eso. Lo que sí pueden hacer es que por dármela de superhéroe me sacan a mí como creador de mi obra. Es lo más triste, que el Capitán América no sepa nadie quién es Jack Kirby, y sí recuerden a la casa que produce la película. Es completamente intolerable para mí oír el discurso del autor cuando yo sé que esas grandes corporaciones están sacando de primera mano a veces a los autores, porque pueden ser personajes incómodos en algunas situaciones. Yo siento que los autores tienen que bajarle y descubrir que son como los demás. O sea, a mí, yo creo que el señor que inventó el croissant o el roscón le gustaría alimentar a sus hijos de su gran creación pastelera, porque yo inventé el roscón, yo soy el roscón original, o no sé cómo se puede decir eso. Pero realmente la cultura humana es, si usted no viene a hacer roscones mañana, no va a ganar. Entonces, pues me parece muy bonito el One Hit Wonder y todo eso que tuvimos en otras épocas, pero como lo decía el cantante Run DMC, la tecnología no lo dio, la tecnología no lo quitó. Sí, tuvimos una época en que yo podía salir y podía ser Elvis Presley, me podía volver un gordo asqueroso que me iban a recordar como yo era al principio, pero eso no va a seguir dándome dinero, o no me va a dar dinero de la forma que lo hacía, que es, digamos, uno de los grandes principios que hay detrás de tu documental. Y siento que eso es importante, enseñarle a la gente no que tú eres único, original e irrepetible, sino que eres parte de un grupo humano y que debes hacer lo que ese grupo te está pidiendo. Si estás en Colombia, haz una obra para colombianos y que te entendamos acá, y que después la podamos llevar a otras partes y mostrarla. que es lo que siempre nos había hecho, pero eso de copiar a los que están por fuera, porque lo que toca, Colombia tiene talento, no, tenemos talento sin necesidad de ese tipo de tonterías. Entonces siento que toca bajarle a los humos y entender que es una profesión más como las que están en el Museo del Oro. Bueno, sobre la cultura libre, yo lo primero que diría es que yo no soy un talibán, en el sentido que entiendo que todo tiene que ser cultura libre y licencia abierta, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? A mí lo que pasa es que el trabajar en estos ámbitos de la cultura libre como autor me ha dado una satisfacción y una alegría, es como un orgasmo cósmico, ¿no? Cuando alguien coge una de mis obras y la remezcla o hace una obra derivada y tal, es que yo no puedo ser más feliz. Yo invitaría a los autores más tradicionales que se expongan a eso, ¿no? También tiene la parte esa de, no sé cómo decirte, ¿no? Tu autoría, que es como tu niño, supongamos que somos los escritores, ¿no? Tú escribes y tú has puesto tu coma aquí y no la has puesto allí porque la has puesto aquí. Entonces, tu coma está aquí. Y dejar que alguien te mueva tu coma es como muy... Pues que lo prueben. Que lo prueben, porque además es que... no sé, yo es que solo le veo ventajas, ¿no? Esa cuestión también de esa comunidad, ¿no? La cultura libre está unida, igual que el seguro libre, al concepto de comunidad, y es hacer cosas con gente, y hacer cosas entre todos. Y eso me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Y si además al concepto de cultura libre, o licencia libre en este caso, ¿no?, le unes el tema de internet, entonces ya es una cosa de la persona más feliz del mundo, ¿no? Es que cualquier chavalito que esté en una aldea por ahí detrás de las montañas esas y que haga una canción y se grabe, es que puede llegar al mundo. O sea, puede llegar al mundo. Entonces, solo me parece positivo, yo no le veo cosas malas. Sí respeto a la gente que sigue con otras cuestiones, pero me parece absolutamente beneficioso y, vamos, yo lo tengo clarísimo, lo tengo absolutamente clarísimo, ¿no? En cuanto a la segunda cuestión, que es lo que se votó ayer aquí, yo no conozco bien los detalles, pero yo básicamente yo lo meto todo en el mismo saco. O sea, tú llámala Ley Lleras, llámala Adopi, llámala Ley Sinde, llámala Sopa, Pipa, la última cual es Cispa, todo acaba en Pa. Todas esas leyes yo creo que no nos tienen que engañar porque no van de propiedad intelectual. O sea, todo esto no se trata de proteger la creación de nadie. Y tampoco, eso por supuesto, y tampoco se trata de proteger los intereses comerciales de las grandes corporaciones norteamericanas, ¿no? Se trata de controlar Internet, porque es que Internet es muy malo, porque es que nos permite ponernos de acuerdo, y eso es muy malo, y no les gusta. Entonces, tenemos que estar súper vigilantes, ¿no? Y cada uno con su ritmo y sus circunstancias que tenga en su país y sus fuerzas, ¿no? Por ejemplo, en ACTA, en España, ha sido también muy penoso que no ha habido prácticamente movilización. O sea, no hemos sido capaces de crear una alarma, ¿no?, y de saber comunicar a la gente lo importante que era, y que había que informarse de ACTA y que había que intentar presionarle como fuera. Ahora ACTA está en Europa en una especie de congelador durante unos meses, la ha puesto ahí la Unión Europea. Ha sido afortunadamente porque nuestros vecinos polacos y alemanes, los polacos, amigos, o sea, fueron los que protestaron y lo consiguieron. Pero lo que tenemos que hacer es informarnos y estar ahí, porque es que de verdad que tenemos que darnos cuenta que estas leyes van de recortar nuestros derechos fundamentales. O sea, lo voy a repetir, recortar nuestros derechos fundamentales. Son derechos que son difíciles quizá de comprender porque son derechos digitales que no entendemos bien, pero es exactamente lo mismo que los derechos físicos. O sea, quieren como segregarnos racialmente otra vez, o quieren prohibirnos derechos de reunión. O sea, unos derechos fundamentales que tenemos ahora en ese ámbito digital, en ese ámbito de Internet, que son derechos por los cuales gente lleva cientos de años muriendo, ahora de repente quieren quitarnos, ¿no? Entonces, simplemente yo entiendo que tenemos que informarnos y luchar, ¿no? Y bueno, os dejo con esta pequeña arena, no sé. Vale, pues así cerramos esta mesa redonda. Muchas gracias a cada uno de los participantes. Las conclusiones es no tener miedo y seguir creando, seguir usando. El problema no es la propiedad intelectual, lo que está en juego es la posibilidad de compartir y de ponernos de acuerdo en la red. Y gato, pero mire lo que es un pato. Gracias a todos. Bueno, agradecer a las 235 personas que no se despegaron en toda la jornada, que estuvieron aquí, 235. Wow, yo creo que eso es lo más bonito que está pasando, que yo estaba mirando, había gente en Barranquilla, gente en Cali, gente, y el movimiento que ustedes oían nace acá y está llegando a todas partes. Camilo. Dani, de las Pokémon Labs. Hola, ¿cómo estás? Qué milagro.